Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo de los Sol. Las 7:23, esto es Onda Merlín, el 107.3 FM, y aquí comienza una nueva edición del Abrazo del Oso. Hoy es 15 de abril de 2012, y con los cables por aquí colgando, con algunos problemas de sonido que los del directo ya os habréis dado cuenta, pues comenzamos esta nueva edición del Abrazo del Oso, el mejor programa de la radio alternativa que yo conozca a estas horas, en Onda Merlín, quiero decir. Ángel González de la técnica, es al que le tendréis que echar la culpa de las cosas que explotan y que no funcionan. Muy buenas tardes, querido compañero, sin embargo, Ángel. Menos mal, ya pensaba que lo ibas a estudiar. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Querido jefe. Bueno, a ver si no te voy a pagar. Un mes más, bueno. ¿Qué tal? ¿Todo funciona? ¿Vamos a poder sacar adelante 2 horas de radio? No, teniendo en cuenta que el tema que vamos a hablar hoy, yo creo que por eso no funciona nada. ¿Es posible que venga el logeo? Que... No, bueno. Ya vale, sabes que tú eres el crítico del tema. No vamos a hablar para no crear polémica. Bueno, pues tú te necesitamos. Ya la técnica se va a encargar de que no hablemos ninguno a este paso. Te vamos a necesitar para crear polémica, porque el tema de esta semana, un poquito alejándonos de los últimos programas que hemos hecho, nos vamos a ir a la actualidad, vamos a dejar la historia, los temas raros, porque vamos a hablar de eso, actualidad. ¿Eso es que han tenido 500 descargas en el iVoox? Sí, por eso esta semana pues tendremos 2.500, porque vamos directos a la actualidad y a lo que más duele. Vamos a hablar de funcionarios y lo vamos a hacer con una persona que sabe del tema, que es Antonio Gutiérrez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Edu, ¿qué tal? Gracias por dejarme en una radio que funcione, que se escucha. Bueno, tú espérate. La verdad es que es más que nada, porque como no has podido hacer tu programa... Sí, las cosas como son, hay que decir a todos los oyentes de Onda Merlín que estuvieron escuchando Cortina de Humo, bueno, que hemos tenido una serie de problemas. El humo que se nos ha llenado en el ordenador, nos ha llenado bichitos el ordenador, y hemos tenido que cancelar el programa, pero bueno, intentaremos grabarlo en los estudios de La Verja y seguramente mañana o pasado lo podamos subir, aunque sea por lo menos en podcast, que tengáis el programa de esta semana. Seguro que funciona mejor. Es una pena decirlo, tirar cosas contra nuestra misma, pero la verdad. Nuestro amigo Antonio Gutiérrez, por supuesto director de Cortina de Humo, programa también de Onda Merlín y además colaborador del Abrazo del Oso, que viene siempre a contarnos cosas de actualidad y de crítica social y de cómo está el mundo, hijo mío, que está muy malita la cosa. Mala. Muy malita. Y bueno, vamos a abrir un debate hoy y yo creo que puede ser interesante, porque venimos desde hace tiempo planteándonos una cosa ya un poco fuera de ideales, que los hay, pero ¿qué pasa con los funcionarios? En España parece algo curioso, un aspecto genético que tenemos en nuestro país contra los funcionarios. No sabemos de dónde sale. Yo tengo que decir una cosa, pero yo creo que hay que decir la bajita, y es que yo soy funcionario. Claro, por eso decía que... Tengo que confesar que soy funcionario. Contamos con una persona que sabe de lo que habla, pero que va a ser muy objetiva. Sí, sí. Así que va a haber de todo. Además que contamos con un funcionario, un antifuncionario, que es Ángel. Un futuro funcionario. Que me gustaría saber por qué me has colocado esa etiqueta. Pero bueno, ya se verá luego. Porque eres anti todo. O sea, vamos a ver, Ángel, eres el espíritu soy de la tradición. Anti ti y llevo 15 años haciendo el programa contigo. Tú eres anti todo. Entonces, yo he pensado que si hablamos de funcionarios, antifuncionarios tienes que ser tú. Luego tenemos a Alberto Cabañas, que va a ser nuestro futuro funcionario. Buenas tardes. Bueno, futuro funcionario, sí. Y todavía en los hospitales admiten funcionarios. Cuando sí, yo termine. Que mucha fe la que tengo en ti. Y eso está sistema. Bien, eso está bien. Pero alguien bueno, tiene que tener. Pero bueno, que también nos va a aportar el punto de vista de una persona que ha estado en contacto y que está en contacto con funcionarios en el ámbito de sanitario en Madrid, cosa que tiene mérito. Y también tenemos a Ana Muñoz. Buenas tardes. Solo me da espectadora y oyente. Hoy espectadora y, bueno, también contamos con... ¿Cómo podemos presentarle? Un experto... Hoy tenemos un problema. Sí. Nuestro único oyente... Nuestro invitado, dices. Se ha venido hoy aquí al estudio, entonces no tenemos oyente. Sí. Bueno, hay que presentarle como un experto en medios. Es nuestro tester de medios, sí. Efectivamente, además, vamos a decir, crea opinión, es un creador de opinión en Twitter, en los medios técnicos, en los medios informáticos, en Internet. Él es Enrique, vamos a decirte, Humanes. Enrique, es como es conocido, Enrique Humanes. Muy buenas tardes. O Enrique Pérez. Buenas tardes, qué maravilla venir aquí. Qué cosas tan bonitas. ¿Verdad? Que se oyen. Si no fuera que porque son mentiras, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Pero eso queda dicho ya. Bienvenido, Enrique, que también nos va a aportar su opinión sobre este tema. Sí, también estoy metido. Soy laboral fijo de correos, que somos semifuncionarios, digamos. Uh-huh. Pero trabajamos codo con funcionarios y estoy bastante al tanto de los problemas. Uh-huh. Muy bien. Y de la imagen de los funcionarios. Perfecto, pues hablaremos de mitos, hablaremos de literatura y de historia, porque, como os decíamos antes, la imagen, la visión que tenemos del funcionariado en España viene de lejos, viene muy marcada por una tendencia que viene de siglos, y hablaremos también de lo más actual, porque sí que parece que en los últimos tiempos existe cierto plan o cierto caldo de cultivo que está poniendo a mucha gente en contra de los funcionarios, muy alrededor del asunto de la crisis en el que estamos todos envueltos. Así que el programa de hoy, como decimos, lleno de actualidad, pero esperemos que os interese también, como tantos otros, porque a veces en el abrazo de los otros que hablar de lo que de verdad importa y de lo que de verdad tenemos encima, de lo que estamos sufriendo, así que lo haremos encantados. Comenzamos. Muy rápidamente, Ángel, formas de contacto, que hoy, por supuesto, estarán a vuestra disposición, el teléfono y el correo electrónico. Uy, digo, esto ya empieza a sonar extraño. Ángel González, ¿por dónde empezamos? Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Correo arroba el abrazo. Uy, madre mía, pero ¿qué está pasando aquí? Ángel González, técnico y sin embargo amigo. De momento, ya veremos. Las 7:30 nos vamos a meter en harina. Por supuesto, Antonio Gutiérrez es quien nos va a enseñar un poco el planteamiento del programa, nos va a acercar al asunto que hoy nos ocupa. ¿Qué está pasando? Estamos, como decíamos antes, viviendo una ola de informaciones desde todas partes, donde parece que el funcionario, la palabra funcionario, que luego aclararemos exactamente qué es un poco como el enemigo, ¿no? Sí, se está llegando al punto en que ser un funcionario es casi convertirse en un supervillano de la sociedad que parece que roba el dinero de los demás. Bueno, en realidad lo que está pasando, debido a la crisis económica que tiene el país, a esa crisis de déficit, pues se está intentando recortar de todo y está llegando al punto en que un colectivo que hasta ese momento jamás había pensado en quitarles el dinero o se había cuestionado su función dentro del país, se está pensando en recortar el sueldo de los funcionarios o incluso en eliminar esos puestos de trabajo que antes eran fijos, que alguien cuando conseguía la plaza lo tenía para toda la vida, y ahora se está llegando al punto de cuestionarse si se pueden empezar a despedir funcionarios. Y eso viene tanto por parte de los políticos, como luego escucharemos, con declaraciones ya incluso denigrando el trabajo que realizan los funcionarios, y también por parte de muchos medios de comunicación que ven en el recorte del sueldo de los funcionarios la manera de solucionar el problema de la crisis, como si el problema de la crisis fuera debido al dinero que cobran estos trabajadores. Los recortes parece que van a ir por ahí, muchos de ellos, el sistema público parece que está en el punto de mira, y a la sociedad parece que le parece bien. Sí, eso es algo que choca bastante, porque siempre cuando ha habido problemas contra la sanidad o con los recortes en la sanidad, con la educación, el pueblo, mucha gente se ha movido, pero cuando se habla de funcionarios en general, olvidan muchas veces que tanto el profesor de los funcionarios, la gente está como de acuerdo, como en el colectivo de los funcionarios alguien como si fuera un privilegiado, uh-huh, y hay que recortarle los privilegios a esa persona. Y es algo que no hay, se convocara una manifestación para defender el sueldo de los funcionarios, la fijeza, creo que habría otra más grande, más mayoritaria, de gente que va en contra de los funcionarios. Y esto es un fenómeno pues que vamos a intentar desvelar algunas de las causas que llevan a la gente a pensar que el funcionario es un derroche. Hay quien dice que está todo el tema del funcionariado está siendo atacado por una especie de argumentario que viene por parte de algunos políticos. No sé, esto es una mesa abierta, aunque luego nos detendremos mucho más en debate, pero por supuesto, si queréis aportar, hoy va a ser un programa muy dinámico y muy abierto. Alberto, Enrique, Ana, Enrique y Ana, y don Ángel, estáis, por supuesto, invitados a compartir, a responder algunas de estas preguntas. Voy a, por soltar alguna, Alberto, ¿existe un plan para criticar a los funcionarios? Hombre, yo no sé si existe un plan, pero desde luego que, digamos que la técnica esta de lanzar globos sonda, ¿no?, que utilizan bastante, sobre todo desde la política, ¿no? Entonces se lanzan ciertas declaraciones controvertidas sin llegar a decir nada, y digamos que eso es algo que yo creo que sí que se lleva haciendo mucho tiempo, no es una cosa tampoco de ahora, para crear, digamos, pues esa especie de clima de animadversión o de suspicacia ante el funcionario, sin que realmente la gente sepa muy bien realmente qué es un funcionario o a qué se dedica un funcionario, ¿no? Porque lo asocian un poco con aquello del papeleo y de ir a una ventanilla, pero bueno, tampoco saben exactamente cuál es el papel del funcionario en las instituciones del Estado, que creo que es lo importante en este asunto. Enrique Pérez. No, referente a lo que ha dicho Alberto también, claro, los funcionarios son los que hacen que funcione el país. De ahí viene la palabra, ¿no? De ahí viene la palabra. Sin funcionarios un país no podría funcionar. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues el problema de los funcionarios, yo creo que son, principalmente es que son trabajadores con derechos. Y eso, en un país y en un mundo muy globalizado y muy neoliberal, pues es un incordio. El neoliberalismo no puede tener trabajadores con derecho. El crecimiento y la forma que tienen ellos de aglutinar riqueza no puede ser nunca compaginada con trabajadores con derechos. Ellos quieren trabajadores. Bueno, nos meteremos en opiniones más concretas. Por sacar un poco la pregunta que decimos, parece que hay una serie de declaraciones que se van acumulando. Hemos cogido solo alguna como ejemplo. Antonio, no sé por dónde quieres que empecemos, que nos sirva de ejemplo de que realmente lo que estamos diciendo sí que hay un ataque. Sí, podríamos empezar, por ejemplo, con las declaraciones de Beteta, el antiguo consejero de la Comunidad de Madrid, que es ahora secretario de Hacienda, y que ha ido directamente contra el cuerpo de funcionarios, contra sus propios trabajadores, utilizando un tópico que creo que está en la mente de todos, que es la del funcionario, que cuando vamos a solicitarle algún permiso, vamos a solicitar algún papel, está desayunando. Esa leyenda que dice que los funcionarios como que desayunan muchas veces y que están desayunando por tercera o cuarta vez, tomándose un cafetito, leyendo el periódico delante nuestro en lugar de atendernos. Pero esto lo ha expresado muy bien Beteta en una frase que ha levantado bastante polémica. Olvidarse de leer el periódico y sacar adelante todos esa productividad como trabajadores públicos o privados, queda igual, porque al final todos servimos a lo mismo, servimos a España. Bueno, esas declaraciones de Beteta achacando la productividad de los funcionarios. Luego me gustaría también sacar el tema a colación, cómo se mide la productividad de un colectivo que no vende, un funcionario no vende productos, no fabrica productos que se pueda contar monetariamente. ¿Cómo se puede medir la productividad en un mundo en el que medimos la productividad con dinero, con el dinero que se consigue entre la relación de lo que trabajas con lo que vendes, en un colectivo, por ejemplo, como los médicos, los profesores? ¿En qué medida se puede medir la productividad en todos los colectivos de funcionarios? Buena pregunta que dejaremos para el debate. ¿Cuál es la medida que hay que utilizar para saber si los funcionarios funcionan? Y claro, porque parece que todo funciona a través del dinero, quizá no tenga que ser ese el asunto, pero tenemos más declaraciones. Sí, también vamos a escuchar las declaraciones de nuestro ministro de Hacienda, Montoro, que en este caso va contra un colectivo concreto, que son los funcionarios, en este caso, de Radio Televisión Española, a los que yo me siento muy cercano porque soy funcionario, en este caso, de Radio, trabajador de Radio Nacional, y considerando muchos de los gastos en los programas como derroche. Vamos a escuchar uno de los cortes de nuestro ministro de Hacienda, Montoro. Una calidad mayor que no hemos encontrado hasta ahora en un sistema que ha sido en ese sentido laxo, en definitiva, como profesor universitario yo también lo conozco bien, ¿no? Bueno, parece difícil para un país y frustrante para mucha gente joven ese fracaso que tiene en los primeros cursos de universidad. Parece que hay problemillas de sonido, Ángel. No nos hemos enterado. Yo por lo menos no me he enterado de nada. No sé si la audiencia tampoco se le entiende mucho normalmente a este hombre. Pero bueno. Bueno, en este caso vamos a comentar los dos cortes que íbamos a escuchar de Montoro, que se escuchan un poco bastante bajito. El que estamos escuchando de fondo no era el que hablaba en contra del exceso, por ejemplo, de series como Águila Roja o producciones como Cuéntame, que él consideraba un derroche que la televisión pública tenga programas de ficción de calidad y que puedan competir con el resto de cadenas. Lo considera Montoro como un derroche y eso hay que recortarlo. Y también habló en el caso de la educación con el fracaso universitario, ese derroche que un alumno pueda repetir curso o que pueda matricularse repetidas veces de una asignatura, genera un coste que el ministro Montoro quiere recortar. Y supongo que irán por ahí los tiros en los recortes de tanto de sanidad como de cultura anunciados dos semanas después de más recortes que anunciaron en los presupuestos generales. Bueno, este plan de desprestigio de los funcionarios, por supuesto, del que os estamos hablando, no sé, cada uno tendrá su propia opinión, parece que viene muy por parte de los políticos, parece que las empresas privadas también, últimamente los representantes de la patronal, por ejemplo, también dejan muchísimos mensajes sobre los funcionarios y sobre el gasto público en general, parece que hay un ataque directo a todo esto, que en parte también, como decíamos, cala bastante en la población, hacia donde va dirigidos estos mensajes. No sé si opináis lo mismo. ¿Está llegando a la gente? Sí, yo creo que sí está llegando, y no está llegando de ahora, porque cualquiera, cuando tiene una charla, cuando sube en el ascensor o cuando se para en cualquier sitio a hablar con un vecino, siempre está, ¿no?, esa coletilla o esa historia de, pues el otro día fui por unos papeles y no me atendieron y no sé qué, porque qué mal, y les pagan para nada, o recientemente con todo el asunto de los recortes en educación en la Comunidad de Madrid, también pues se escuchaba por parte incluso de propios padres de alumnos, no todos, pero sí gran parte, de decir que efectivamente que los profesores eran unos vagos, que no hacían nada, que solo daban sus clases y se iban a su casa. Entonces digamos que esta concepción del funcionario en general como alguien que no trabaja, yo creo que sí está ahí, especialmente en momentos de apuros económicos, parece que la gente salta mucho con ello y pues como vemos los políticos se esfuerzan en reavivarlo. Muy bien. Antonio, quizá el momento en el que estamos no estaría mal hacerte llegar una pregunta que no es tan sencilla como parece de responder. Pues estamos hablando de funcionarios, pero realmente, ¿qué es un funcionario? Bueno, lo que vamos a empezar a definir, por ejemplo, lo que no es un funcionario. Tenemos la idea de que funcionario es toda la persona que trabaja para el Estado o que trabaja para empresas o instituciones del Estado. Por ejemplo, un caso muy, muy típico son los trabajadores del Metro de Madrid, que todo el mundo piensa que son funcionarios porque el Metro de Madrid es público, pues no son funcionarios, son simplemente trabajadores de una empresa pública y con un contrato laboral, pues igual que puede tener cualquier empresa privada. Lo único que en este caso es una empresa pública como es el metro de Madrid. Bueno, pero vamos a hablar en este caso de lo que son los funcionarios y los métodos por los que los funcionarios hacen al trabajo, que son la oposición y el concurso. Bueno, primero tenemos que hablar un poco de lo que es el funcionario y la función de la burocracia. La burocracia es una organización, estructura organizativa que se caracteriza por procedimientos explícitos y regulados, dividiendo responsabilidades y en el que se da una especialización del trabajo, jerarquía y relaciones interpersonales. Y dentro de lo que es una burocracia, es una de sus características, especialmente a la burocracia gubernamental, es que la contratación y asignación de personal de funcionarios se hace de acuerdo a criterios explícitos y relevantes en el desempeño de sus funciones. Es decir, que no está relacionado con asuntos personales. Para el gobierno, para el Estado, pero que no está seleccionado por cuestiones personales, sino que atiende a criterios de selección objetivos, que es lo que vulgarmente se conoce como oposición o como concurso. Hay dos maneras de entrar, que son la oposición, que es la realización de pruebas exigidas mediante una convocatoria que normalmente se publica en el BOE, o por un concurso oposición, que consta de una fase de oposición y otra fase de concurso. el concurso sale, digamos, también se publica en medios públicos y se califica por medios y acreditados de lo bueno, los aspirantes tienen que acreditar, sí, estar capacitados para poder acceder, que tengan una serie de cursos, una serie de puntos, uh-huh, esto que hablamos, ¿no?, habitualmente de acumular puntos a través de cursos, a través de experiencia, etcétera, etcétera. Es decir, un funcionario para cumplir, para entrar en un trabajo, tiene que tener primero una titulación, una se titulación. Le exige una titulación que tiene que demostrarlo, y después pasar una prueba objetiva, que es un examen, con que suelen ser bastante bastante complicados y bastante largos los temarios de las oposiciones, y después de pasar el examen, pues incluso hay una segunda parte que es ya un examen práctico en el que se realizan también pues más pruebas. Son muy las oposiciones, por ejemplo, de magisterio, en las que tienes que pasar dos pruebas, una teórica en la que tienes que hacer un examen escrito y después un examen práctico en el que tienes que demostrar una clase. O por ejemplo el famoso MIR que realizan los médicos, que es una prueba después de 6, 7, 8 años de carrera, una carrera durísima, tener que realizar una prueba adicional más para poder entrar a trabajar en el sistema público. Hay diferentes métodos para diferentes aspectos, pero bueno, está claro, ¿no? Un médico que trabaja en el sistema público requiere todas estas, tiene que saltar todas estas barreras para poder llegar a su punto. Tú bien lo sabes, Alberto, ese camino duro. Sí, además la verdad es que el MIR es eso, ¿no? Después de 6 años de carrera, con suerte, si te ha ido todo bien, tienes que volver a examinarte de absolutamente todo y más de lo que hayas estudiado durante 6 años. Entonces, bueno, se entiende que el que accede al puesto está sobradamente preparado y no está allí por estar, o como decía Antonio, por motivos personales o... Claro. O cualquier otro motivo, es algo objetivo. Lo mismo puede pasar en otros trabajos clave, como puede ser la educación, donde tiene que haber una formación muy amplia y una serie de pruebas superadas, porque, claro, se está poniendo en manos de esta persona un puesto importante para el funcionamiento de un país, ¿no? Enrique, ¿cómo lo ves? Sí, claro que se pone en manos. Por eso es tan importante la educación, y por eso es uno de los temas que más quieren recortar. ¿Por qué? Pues no querrán que haya una juventud preparada. No sé por qué no les convendrá, pero no lo quieren, y las pruebas son todos los recortes que están llevando a cabo en educación, en las comunidades, sobre todo, principalmente gobernadas por los más liberales del Partido Popular. Ahí es donde más recortes meten, donde más hachazos meten. Y por ejemplo, para dar un dato, la Comunidad de Madrid hoy tiene ya más colegios privado concertados, que ese tema también es muy interesante, que públicos. Un colegio privado concertado es un colegio privado que el gobierno, en este caso la Comunidad de Madrid, le da dinero. A raíz de esto, por ejemplo, Alberto, que estaría en el ámbito de la medicina, estamos hablando de esta necesidad, nos comentaba Antonio, de bueno, pues una titulación y después una preparación muy fuerte y una serie de pruebas muy fuertes para poder llegar a ser médico del sistema público. ¿Esto es igual para llegar a ser médico del sistema privado? Es igual en el sentido de que sí se exige a las clínicas privadas que actúan en España que se haya pasado el MIR y que se haya hecho la residencia. Más que el hecho de haber pasado el MIR, es el hecho de haber hecho la residencia, que es estar rotando por el servicio de la especialidad que quieres hacer durante 4 años. De momento esto sí es así, porque se entiende que si no has hecho ese periodo de residencia, no estás capacitado para ejercer esa especialidad. Ahora bien, otra cuestión es que tú hagas la residencia en otro país fuera de España y digamos que tengas una especie de convalidación, pero... por suerte, de momento en la sanidad sí que la privada exige que se pase esta prueba. Creo que es muy importante el tema que está diciéndonos Alberto, y es que la empresa privada en este caso se está aprovechando de todo el proceso de residencia de un médico que se paga en el sistema público. Es decir, toda la formación que recibe un médico en hospitales públicos es luego aprovechada por la empresa privada para contratar a ese médico. Es decir, que todos pagamos el médico que está en la empresa privada, que no todos podemos pagar. Claro, no todos podemos pagar, el que no todos podemos acceder, y esas compañías privadas de sanidad no se hacen cargo para nada de la formación de esos médicos. Porque incluso las propias universidades privadas, por lo menos las que hay en Madrid, las que yo conozco, tienen conciertos y tienen acuerdos con las dos grandes universidades públicas, que son la Complutense y la Autónoma, para todo el asunto de prácticas y de hospitales, que siempre son del sistema público. Pero al fin y al cabo, no sé, ponerme un poco en la posición, defendiendo quizá un cambio de modelo que parece evidente que estamos empezando a vivir en nuestro país y que se parece a lo que ya han vivido otros países. Un médico, venga, esté en el sistema privado o en el sistema público, estaría igual de preparado. Esto por lo menos es así. Sí, esto sí que es así, afortunadamente. El problema aquí viene... El servicio que llega al público es el mismo. El servicio que lleva al público es el mismo, efectivamente, pero yo creo que aquí el problema que se plantea es el coste de la formación. Todos estamos asumiendo el coste de la formación de un médico, pero no todos estamos disfrutando de las mismas oportunidades, o digamos que una parte de esos recursos de formación que no llegan a toda la población, o no hay posibilidad de que lleguen a toda la población, con lo cual alguien ahí está haciendo negocio con eso, porque a alguien le sale bien tener médicos gratis sin tener que formarlos, porque ya le vienen formados. Claro, pero por el Estado. Quizá estamos hablando de médicos que estén en un hospital privado, pero estamos parece que se está empezando a implantar cada vez más la figura de la gestión privada de hospitales públicos. Es decir, esa gestión privada es privada, pero claro, que atiende a un sistema público. No es una gestión privada total, que es el quid de la cuestión, yo creo, aquí en esto de la sanidad. Vamos, tampoco me quiero extender mucho más en el asunto de la sanidad, porque hay más cosas que comentar, pero yo creo que el problema radica en que no es absolutamente privado. Es decir, es privado porque yo te cobro, pero muchas veces lo que está privatizado es un servicio concreto de un hospital. O en este caso, yo tengo un médico que se ha formado con dinero público, pero yo le contrato con dinero privado. Entonces, realmente es una trampa, igual que lo de los colegios concertados, porque es privado, pero no es privado. Entonces, por eso es un negocio rentable para ellos. Porque la parte costosa, que es pues el formar al profesor o al médico, el cumplir una serie de requisitos de formación, de cursos, de permisos, no lo hacen ellos porque lo hace el sistema público. Ellos ya llegan directamente a la fase de contratación y de montar el hospital. Entonces digamos que ahí hay una pequeña trampa de que es privado, pero no es privado porque muchas cosas que son muy caras se está pagando con dinero público. Sí, una de las ideas que se tiene también de los funcionarios es que muchas veces no están preparados o que cualquiera puede hacer el trabajo que realiza un funcionario. Lo hemos vivido, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas, donde se incitaba a la población que no trabajaba, que estaba en paro o que estén ya jubilados, que trabajaran en las bibliotecas y hicieran su trabajo como si consistiera simplemente en colocar libros en una estantería o en quitarle el polvo a los libros que están encima de las mesas. Sí, un voluntariado para cubrir un... Cobrir impuestos, o por ejemplo los colegios, una de las ideas que se tenía que era que los padres participen en las clases y estén en las clases ayudando a los niños o realizando tareas de apoyo que no antes hacían los profesores con no los fijos sino los contratados para hacer pues trabajo de enseñanza para después de las clases, para las clases de apoyo para niños que tienen una serie de problemas, que eso se realicen los padres como si los padres estuvieran capacitados para hacer el trabajo que antes realizaban los funcionarios. En realidad los funcionarios están divididos en tres clases y, por ejemplo, para ser funcionarios tienes que tener, por ejemplo, en el grupo A tienes que tener un título universitario de grado, lo que antes se denominaba como doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto, es decir, una titulación universitaria superior. En el caso del grupo B tienes que tener ser un técnico superior, lo que una ingeniería técnica, un peritaje, que se llamaba antiguamente en el caso de los arquitectos, y luego también está el grupo C, que tienes que tener un título bachiller o técnico o graduado en educación secundaria obligatoria. Es decir, que para los tres tipos de funcionario tienes que tener una titulación, y como hemos visto hay puestos de funcionario que requieren tener una carrera técnica o una carrera superior, que no todo el mundo llega y automáticamente puede ser un funcionario. Y luego lo que decíamos, ese segundo paso que sería aprobar esas oposiciones, esos concursos oposiciones que requieren también un trabajo y un tiempo perdido durante años, entre comillas, para poder alcanzar ese puesto. Sí, hay una cosa muy importante, es el principio de igualdad del acceso a la función pública, y es que cual sea una oposición, no hay ninguna limitación española en esa oposición, se puede presentar. Es decir, que todo el mundo que se queje de los funcionarios, bueno, lo tiene muy fácil, preséntate a una oposición, saca la plaza y conviértete en funcionario. Aquí, bueno, hemos hablado un poco de los médicos, los profesores exactamente igual, requieren su formación. bueno, una serie de pruebas objetivas. No sé si hemos estado tocando, porque teníamos un artículo esta semana que hemos estado viendo de Sánchez Navarro, que ya lleva bastante tiempo por ahí rondando. La información venía de este artículo, o tenemos otros datos interesantes de... Sí, otro de los mitos que existen sobre los funcionarios es que hay muchos funcionarios en España. Prácticamente la idea que se transmite desde ciertos medios de comunicación es que España es el país que tiene más funcionarios de toda la Unión Europea, cuando esto es totalmente falso. En España, realmente en unos estudios que se hicieron salió a la luz que los países que menos niveles de funcionarios tenían en relación con la población activa eran Grecia, España, Portugal y Irlanda. Mira, qué casualidad. Qué casualidad que los denominados PIGS, los países cerdos, los países económicamente peor dotados de la Unión Europea, los que más están sufriendo la crisis, son los países que tienen menos población activa trabajando para lo público, trabajando como funcionarios. Vicente Navarro lo hablaba, bueno, sacaba datos, esto es de un artículo que publicó del Diario Público, cuando te oía el Diario Público estaba en papel, y bueno, siendo, por ejemplo, en la Unión Europea, vamos a comparar con otros países, en España el número de personas que trabajan para lo público se da en torno al 9%, dentro de la población activa el 9% corresponde a funcionarios, cuando, por ejemplo, en los países escandinavos tenemos el 26% de trabajadores de Dinamarca son funcionarios, el 22% en Suecia y el 19% en Finlandia, que son países que siempre se toman como modelo de países muy desarrollados y que les va bien económicamente. Y también en Alemania y en Francia andan en torno al 15 o al 16% de población activa que trabajan para el público. Es decir, que Francia y Alemania, los modelos en el que todos nos miramos, los países a los que va bien, también tienen más trabajadores trabajando en lo público que tenemos en España. Consideramos un problema una cosa que en otros países, que tienen muchísimo más funcionarios públicos, trabajando, no lo es, porque en esos países las cosas van bien. Consideramos que es un problema aquí en España y ¿qué hacemos? Recortarlo. Sí, eso parece ser la solución. Luego también una cuestión que no se está llevando a los medios, menos mal que existe programa como El Abrazo del Oso, que sí que lo sacan a colación, es si realmente hay suficientes funcionarios para el trabajo que tienen que hacer. Uh-huh. Es decir, hemos vivido ir a urgencias de los hospitales y que no hay suficientes médicos para poder atendernos. Hemos visto clases que se van a superpolar con 35 niños metidos en una clase, ya sin profesores de apoyo, solo para una profesora, para un profesor o una profesora. A ver, esos niños, ¿cómo van a ser educados? Cuando en una casa no puedes salir adelante con dos niños, tienes que llamar a la supernani, meten una profesora con 35, a ver cómo lo saca adelante. Uh-huh. O en el caso del tema del papeleo, cuando tenemos que esperar colas interminables, porque solamente hay 4 ventanillas. Es decir, que los funcionarios realmente están en... No hay suficientes funcionarios para muchos de los trabajos que se tienen que desempeñar. Uh-huh. Y estamos hablando encima de recortarlos. Y otra cosa que se olvida de los funcionarios es que un funcionario es una persona con una nómina fija que paga sus impuestos, que todo su trabajo al venir del Estado no puede trampear, como se hace mucho en muchos comercios. La gente que trabaja como autónoma, pues muchas de ellas trabaja en negro. Un funcionario todo siempre le descuentan el IRPF y toda la nómina está perfectamente arreglada y no se pueden ahí hacer trampas ni se puede defraudar. Desde luego el fraude en ese aspecto, por lo menos el funcionario no tiene esa posibilidad, y eso es algo a tener también en cuenta. No sé si Enrique también tenía algo que comentar sobre esto. Dos datos referente a los funcionarios. No hace mucho tiempo nadie quiera ser funcionario. Bueno, a lo mejor de grupo A, grupo B sí, pero de grupo C nadie, porque éramos mileuristas y cualquiera poniendo ladrillos ganaba 3.000 euros, y nadie quiere. Es ahora cuando de repente todo el mundo quiere ser funcionario y valora lo que es un trabajo fijo, pero los que llevamos dentro ya muchos años lo hemos valorado antes y hemos dejado pasar la oportunidad de ganar 3.000 euros poniendo ladrillos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego otro dato, el país que todos los estudios dan como que tiene una mejor calidad educativa es Finlandia, y Finlandia tiene un 95% de educación pública y solo un 5% privada. Allí el concierto ni existe, por supuesto, y es el 95% pública. En vez de reflejarnos y mirar hacia ahí, estamos mirando hacia el otro, a lo contrario. Hay, bueno, estamos desmontando algunos de estos mitos. Todos ellos están ahí pendientes. El trabajador, funcionario, por supuesto, es un vago, es un estómago agradecido que trabaja lo menos posible y que además tiene su sueldo asegurado durante toda la vida a costa de los demás. No sé, algunos de estos mitos también, luego lo veremos, quizá tengan algo de verdad y vamos, estoy convencido de ello, porque hay cosas que hay que arreglar e intentaremos poner alguna opinión. Pero bueno, seguimos un poco con algunos de esos mitos, Antonio. ¿Cuál quieres sacar a colación? Bueno, otra idea que se tiene de los funcionarios es que todo funcionario es hermano, primo, amigo de otro funcionario que está conseguido su puesto gracias a ser eso, a que ha conseguido su puesto a dedo. Hemos hablado antes que para acceder a, para ser funcionario tienes que pasar una prueba objetiva y tienes que tener una titulación, y sin embargo mucha gente cree pues que para ser funcionario hace falta tener un amigo dentro de la administración. No te apunto a ser cuñado de nadie, ¿no? No, yo todavía no he visto ninguna oposición ni ningún tribunal, y he estado cerca de bastantes tribunales también en mi trabajo, tengo compañeros que han sido jefe de tribunal, y mirando las bases, no, tener un hermano que trabaje ahí no va a ningún punto. Y eso es algo que viene de lejos, que es cuando antiguamente se ponía a los funcionarios a dedo, y había funcionarios que, por ejemplo, para saldar una deuda en los tiempos incluso de los austrias, pues para saldar una deuda, bueno, yo te hago funcionario y vas a cobrar del Estado, y así voy a poder saldar la deuda que el Estado tenía en caso con una persona, o como méritos, cuando ya no había suficientes títulos de nobleza que repartir, se daba una plaza como de funcionario en el gobierno del Estado, y esa idea todavía sigue persistiendo. Pero todos estos asesores que ahora mismo que estamos conociendo últimamente a menudo, que son pues los cuñados de Cospedal o la hermana de Esperanza Aguirre, que ahora mismo de repente todos tienen un puesto de asesor para alguna consejería, algún puesto relacionado con la administración pública, ¿estos son funcionarios? Estos realmente son funcionarios no de carrera, pero sí que están trabajando para lo público, pero son trabajos que podían ser realizados por funcionarios. No son funcionarios porque no han pasado ninguna oposición, ni tienen un trabajo, ni tienen el puesto fijo. En cualquier momento, al igual que se les puede elegir a dedo, también se les puede cesar automáticamente cuando la autoridad quiera. Son puestos como los trabajadores, como los contratados laboral fijo, como los trabajadores que no son fijos, pero que sí que tienen un contrato indefinido, pero no entran dentro de la categoría de funcionario. ¿Y qué pasa? Pues que mucha gente quiere sustituir los trabajadores fijos por este tipo de trabajadores a dedo, que pueden formar parte de gente que está en nuestro entorno cercano, y a todos nos gustaría poder meter a trabajar a nuestra hermana, a nuestro padre, pero no podemos hacerlo. ¿Es lícito que bueno pues estos políticos tengan ese personal de confianza a su alrededor elegido a dedo, quitándole trabajo y puestos en plazas a los funcionarios que están esperando ese examen desde hace tiempo? Bueno, no sabemos si es lícito o moral, pero es legal. Es legal, eso es legal. Eso por lo menos queda claro. Hombre, yo creo que aquí la cuestión es que un gobernante es muy libre de elegir quién le tiene que asesorar, siempre y cuando considere que es alguien que sabe de lo que está asesorando. Lo que me parece que no es lícito es ejercer el nepotismo de esta manera, de pensar que porque alguien sea cercano a ti es necesariamente bueno en lo suyo. Entonces es lícito, puede que sea lícito, pero también yo creo que hay que la persona que elige un asesor y no lo elige a través del funcionariado, o lo elige a dedo y además elige a gente cercana a él, pues bien por familia, bien por lazos de amistad, también tiene que ser consciente del mensaje que le está transmitiendo a la sociedad. Porque decimos que la gente tiene asociada esa idea de que todo funcionario tiene un primo, hermano, cuñado, lo que sea, que también es funcionario. ¿Dónde están viendo eso para que piensen que eso es así? Lo están viendo reflejado en la parte alta de la política, de los poderes públicos. Claro. Si lo piensan es porque lo ven. Entonces también elegir asesores de esta manera, asesores o cualquier otro tipo de puesto, conlleva una responsabilidad y le estás transmitiendo un mensaje a la sociedad. Habría que plantearse si quizá habría que regular este sistema de formar consejos de asesores de una manera tan alegre y tan pronto. Es un arma de doble filo, ¿sí? Lo que está claro también es eso, que no está mal informarse muy bien exactamente de quién es quién, porque muchas veces lo que estamos diciendo, este mito se puede estar manteniendo entre la población por porque nos fijamos en gente que ni siquiera es funcionario, o sea que estamos tirando piedras contra el funcionariado cuando al que estamos criticando es otra cosa, ¿no? Enrique, referente a esto, por ejemplo, a Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, pues fue presidente de Correos durante 3 años. ¿Qué puede saber Núñez Feijóo de cómo funciona la empresa Correos? Si toda la vida ha estado en política, nunca había estado relacionado en Correos. Hay gente muy válida, que sabría muy bien qué es lo que hay que hacer con la empresa. Pero esa gente no ocupa el puesto de presidente de la empresa. Y Núñez Feijóo es que lo fue durante 3 años, que fue el que hizo la ley postal que actualmente hay, que bueno, es muy discutible y es muy mejorable. Pero lo hizo Núñez Feijóo, estuvo 2 años, hizo lo que hizo y ahora está de presidente de la Xunta y luego pondrán a otro. Y ese sí que es un problema. El que los mandos, los cargos directivos de verdad sean elegidos a dedo. Porque ellos, sin ser funcionarios, sí degradan la imagen de los funcionarios. Y no solo la degradan en cuanto a funcionamiento, sino también parece que algunas de estas leyes, como la ley postal, no sé, no, tú que ya te traslado a ti la pregunta, en este caso, no sé si es así, estas leyes no abren precisamente la puerta a que la iniciativa privada tenga mucho más espacio que la pública. La puerta no, han roto las paredes enteras. Han roto las paredes enteras en España. Esto viene de Europa. Europa es la que, sin obligar, pero sí, por así decir, recomienda. Hay países que lo siguen, como España, y luego hay otros que no lo siguen. Por ejemplo, Francia no tiene privatizado el servicio postal y no lo va a privatizar, y dice que no y no lo privatiza. España sí está desarrollando el camino para privatizar Correos. ¿Qué ocurre? Que en Correos hay 35.000 funcionarios y una empresa no se puede privatizar mientras que quede un funcionario dentro. Entonces el problema lo tienen ahí. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han dado facilidades a los funcionarios de Correos que quieran salir de Correos para irse a otros ministerios. Ahora mismo tú vas al INEM y el 50% de la plantilla del INEM eran trabajadores de Correos, o en el INSS también pasa. Han abierto la puerta y en la capital, en Madrid, igual que en Barcelona, pues han ido varios. Pero ¿dónde se va un funcionario de Correos de un pueblo de Zamora? Sí. ¿A qué ministerio se va? No, claro. Puede irse, no hay. Antes de dar paso a Ana, que también quería comentar algo, es que va un poco por ahí la cosa, ¿no? Da la sensación de que incluso los gobernantes, los que se supone que dirigen cada una de estas cosas, en vez de intentar gestionar para que el sistema público funcione, están poniéndole piedras, están poniéndole palos a las ruedas. Y el buen ejemplo lo teníamos, ¿verdad, Antonio? Las últimas palabras de Esperanza Aguirre sobre qué se podría hacer con la Comunidad de Madrid. Directamente para la señora Aguirre, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, habría que quitarla. Sí, eso tendría que desaparecer. El Estado debería desaparecer para gente que está dirigiéndolo. Esto es muy duro, ¿no? Que la gente que dirige el Estado, su idea es que desaparezca. Sí, sí, es algo, bueno, después de todos los progresos conseguidos por las comunidades autónomas, que ahora llegue Esperanza Aguirre y las quiera anular, es algo tremendo. Esa idea también de que está todo duplicado, de que los servicios que hace la Comunidad de Madrid también los hace el Estado, o que en Barcelona están triplicados, porque tienes ayuntamiento, comunidad, y luego el Estado, en fin, es muy duro que tu jefe diga que directamente hay que cerrar la empresa. Sí, sí, sí. Que la Comunidad de Madrid, después de, por ejemplo, el tarifazo que nos ha metido la presidenta Esperanza Aguirre, una pequeña reflexión que se sale un pelín del tema, pero es toda esta subida de, por ejemplo, de los billetes que van a ir por tramos, conlleva que hay que cambiar todos los torniquetes de todas las estaciones de Metro de Madrid para que verificar si el billete es el que, por el que hemos pagado, y hay que cambiar también todas las máquinas expendedoras de billetes, y eso lo tendrá que hacer una empresa que seguro es privada, por supuesto, y seguro que pues si fuera trabajo público, claro, pues bueno, que alguien, sí, sí, y que alguien se llevará dinero. Bueno, comentando un poco el tema de la duplicidad de la Comunidad de Madrid, quería meter el testimonio de una amiga. Sí, lo que pasa es que queríamos hacer un comentario de Ana que nos tenía pendiente, sí. Y ahora pasamos a simplemente es una pregunta, perdona. Sí. ¿Qué sería entonces un trabajador interino? Y también tiene puntos, digamos, a la hora de pasar a funcionario. un interino, sí, después de trabajar como interino, ganas puntos para la siguiente posición. Es esa experiencia que hablábamos que acumula para un concurso. Sí, no sé, bueno, supongo que en cada posición, en cada trabajo tienes una serie de puntos. Por ejemplo, en Radio Televisión Española, si has trabajado, creo que son 2 años como máximo, como interino, o has encadenado contratos temporales de 6 meses, que es el máximo que puedes trabajar como interino, obtienes, me parece que son 2 puntos sobre 10. Que en caso de, pues si 2 personas han sacado un 5, la que va a obtener más puntuación es el que ha trabajado como interino. Pero no es un funcionario, y esta es una, los interinos son los primeros que están caídos con los recortes, porque si eran plazas que se podían quitar, y con el aumento de jornada laboral, claro, se han quitado multitud de plazas de interino y multitud de puestos de trabajo. Sí, gente que quería hacer esa carrera para llegar a ser funcionario y que se la han cortado totalmente, ¿no? Enrique, una de las condiciones que piden a los interinos también es pasar el corte. Se hace una oposición y el corte a lo mejor son 40, 50, 60 preguntas acertadas. Hablo de correos, por lo menos. Y si tú no pasas el corte, aunque lleves 20 años de interino, a ti no te suma. Una vez que pasas el corte, entonces sí se te acumulan los puntos de interino, y ahí ya, por lógica también, han trabajado más tiempo, se supone que la experiencia es un grado y debe de valer también, entonces sí pueden entrar, pero si no pruebas el corte, no. O sea, que no vale solo, quiero decir, con ser interino. No, que es que también hay que estudiar y también hay que aprobar. Antonio. Sí, bueno, vamos a comentar el tema de la duplicidad en el caso de los funcionarios de la Comunidad de Madrid, que son, yo creo que doblemente defenestrados. Están mal vistos por ser funcionarios y también están mal vistos porque su función muchas veces se considera que está repetida, que es una función obsoleta y que tendría que recortarse. Eso lo ha dicho no solo Esperanza Aguirre, también lo han dicho varios ministros, y esos 900.000 funcionarios que se calculan que son los funcionarios que trabajan en la administración de las comunidades autónomas son los primeros que están en la piqueta a la hora de recortar. Vamos a ver si podemos escuchar el testimonio de Maribel, que es una funcionaria de la Comunidad de Madrid, una administrativa de la Comunidad de Madrid, a la que le hemos preguntado precisamente sobre este tema, si su función está duplicada y si ella cree que en el Estado se hace una función semejante. Vamos a intentarlo porque tenemos problemas, como habéis visto antes, para los sonidos. Vamos a darle otra oportunidad. Hemos estado hablando antes del trabajo de los funcionarios, de la problemática que existe actualmente, y especialmente dentro de la Comunidad de Madrid tienen, bueno, no un problema, pero sí una situación atípica, y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado hace unos días que ella quería suprimir todas las atribuciones que tiene la comunidad y pasárselas al Estado. En fin, que sobran funcionarios en la Comunidad de Madrid. ¿Tú crees que vuestro trabajo está duplicado con el Estado? ¿Que el trabajo que se hace en la Comunidad de Madrid lo podría hacer la administración del Estado? Hombre, a ver, eso depende de la distribución de competencias que ya se hizo cuando se autorizaron las comunidades autónomas después de la Constitución. Yo entiendo que no está duplicado, y de hecho pienso que la Comunidad de Madrid hace un trabajo de aparte de sus propias competencias, de coordinación del resto de los municipios, para, entre otras cosas, que cada municipio no sean pequeños reinos de taifas, que la legislación autonómica iguale de alguna forma el funcionamiento de los distintos municipios, independientemente de que ellos, los propios municipios, tengan su autonomía municipal, que la tienen para determinadas competencias también. Resumiendo, que sí que son necesarias, ¿no? En este caso, y que no está duplicado, no hay ninguna administración del Estado que haga las tareas que hacéis vosotros aquí en la comunidad. Entiendo que no, en principio no, hombre, habrá, a lo mejor hay alguna, pero no debería ser así, vamos, y legalmente está perfectamente organizado para que no sea así. Hombre, lo que es un hecho, al respecto de lo que estamos diciendo, es que sí que es verdad que hay muchas deficiencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Esto es evidente. ¿Se debe a fallas profesionales o a que este sistema no es el adecuado y hay que cambiarlo? Se podría dejar ahí, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Sí, yo creo que se unen los dos problemas. En parte, en algunos puestos sí que existe esa falta de personal, y otro muy grande es el de la organización. la organización yo creo que es el gran problema. También luego escucharemos la opinión de Maribel sobre los problemas que existen en la administración. Yo voy a comentar, por ejemplo, el caso que existe en Radio Televisión Española. Ese ente llamado RTVE en realidad se compone de tres partes, que es la corporación, digamos la parte burocrática administrativa, RNE y TV, y aunque parece que todo es lo mismo, cuando quieres trabajar o quieres hacer algo que requiera de relacionarte con otra de las partes del ente, como lo llamamos nosotros, pues tienes que pasar por un caos burocrático. Por ejemplo, en la organización de la compra de material, cuando quieres comprar material, lo compra el ente. Cuando quiere una de las partes utilizar ese material, tiene que recurrir a otra para poder comprar ese material. Ni siquiera hay tres directores, un director de la corporación, director de Radio Nacional, director de televisión, y todo es un problema para acudir. Cuando tienes que acudir a otra parte, tienes que enfrentarte a barreras, las típicas barreras que tenemos en mente cuando acudimos a la administración, y son mucho tiempo que se pierde a la hora de hacer cualquier trabajo. Demasiada burocracia, muchos problemas, pero claro, la solución, Alberto, para todo esto, porque en sanidad también se puede ver, es eliminarlo. Hombre, sí, es una manera de verlo, ¿no? Y es la manera de verlo que tienen algunos de los que ahora detentan el poder. Hombre, para muchos cirujanos, por ejemplo, es cortar y ya está, ¿no? Sí, pero cortar cuando algo no funciona, siempre que se puede arreglar de otra manera, es preferible. Y yo creo que aquí el problema es la tibieza o la cobardía a la hora de organizar las cosas. Y yo creo que es que en esto, hablando del funcionario de la Comunidad de Madrid, nos podemos retornar al modelo de organización territorial del Estado y a la propia Constitución. Si somos un Estado descentralizado, somos un Estado descentralizado, y si somos uno centralizado, somos uno centralizado. Yo no me voy a decantar ahora por una o por otra opción, pero en cualquiera de los dos casos tendrás que dotar al Estado de un aparato legal e institucional suficiente y fuerte que permita desarrollar las iniciativas que tú quieras desarrollar, tanto sea desde el gobierno central como desde el gobierno de las comunidades autónomas. Entonces, este modelo que se hizo por esa especie de complejo que tiene el país de que no sabe si es uno o si es trino, entonces, claro, así no se pueden hacer las cosas. Si se es privado, se es privado, y si es público, se es público. Y si es uno, se es uno, y si se son muchos estados, se son, pero con un aparato adecuado. Y es, por ejemplo, lo que ha pasado con la ley de dependencia, que se me ocurre como un buen ejemplo. ¿Por qué no ha funcionado? No ha funcionado porque no hay un aparato legal y de instituciones claro y fuerte, bien delimitado, que le diga a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y que le den ese poder. Es como, bueno, sí, tú tienes unas competencias, te doy unas competencias, pero luego en realidad no las tienes. Yo creo que lo que hay que hacer es sentarse a decir quién va a organizar esto, y vamos a redactar unas leyes para que esto se pueda organizar bien. No esta especie de lanzar vaguedades y de, bueno, vamos a hacerlo como vais saliendo, vamos improvisando. Creo que hace falta una clara definición, y creo que eso es un problema de la concepción de Estado que se tiene en España, que es que no se tiene ninguna, me parece a mí. Es un poco, bueno, por lo menos eso, a mí me parece lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay un Estado de una determinada manera, pero precisamente los que lo dirigen no tienen intención de hacer que funcione, sino de cambiarlo. Pero bueno, sí, sería debatible. Lo que está claro es que alguien tiene que hacer ese trabajo. La cuestión no es si depende de la Comunidad de Madrid, si lo tiene que hacer el Estado. Si se quita a los funcionarios de la Comunidad de Madrid, tendrán que pasar al cuerpo del Estado, porque alguien tiene que hacerlo, porque ahora mismo no hay nadie en el Estado que te pueda dar una licencia matrimonial en un ayuntamiento, ¿vale? Si se le quita esa competencia al ayuntamiento, alguien en el Estado, en el Ministerio, tendrá que darte esa licencia matrimonial, o tendrá que tener ese registro de una casa que te has comprado, de un coche que has matriculado en una ciudad. Si no lo hace el ayuntamiento, lo tendrá que hacer el Estado, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. No es simplemente 900.000 puestos de trabajo sobran, no, esos trabajos son necesarios, y sí que hay un problema de organización que hablaremos después. Yo creo que lo que se quiere conseguir es quitar puestos de trabajo que son necesarios para sustituirlos por trabajadores de empresas privadas. Es un poco un fenómeno que ya se daba en la antigüedad, en el siglo XIX, y que reflejó, por ejemplo, Benito Pérez Galdós en su novela de Miau, que trata sobre un cesante que es un puesto que ya no, por fortuna, ya no existe en la sociedad, pero un cesante viene a ser un funcionario al que se le ha quitado su puesto de trabajo para sustituirlo por una persona elegida a dedo. Uh-huh. Es un caciquismo que se daba antes, pero que ya desde 1918 se eliminó. Por ejemplo, Mesonero Romanos, uno de los cronistas de la sociedad del siglo XIX, lo definía así: el cesante, uno de estos tipos peculiares de nuestra época y tan frecuentes en ella como desconocidos fueron de nuestros padres, es, sin duda alguna, el hombre público reducido a esta especie de muerte civil, conocida en el diccionario moderno bajo el nombre de cesantía, y ocasionada no por la notoria incapacidad del sujeto, no por la necesidad de su reposo, no, en fin, por los delitos o faltas cometidos en el desempeño de su destino, sino por un capricho de la fortuna, o más bien de los que mandan a la fortuna, por un vaivén político, por un fiat ministerial, por aquella ley, en fin, de la física, que no permite a dos cuerpos ocupar simultáneamente el mismo espacio. Es decir, mucho no es porque sobren estos puestos, sino porque estos puestos quieren que sean ocupados, en este caso, por empresas privadas que ocupen las funciones que antes hacían los funcionarios. Y eso es un poco lo que hablábamos antes, lo que comentaba Enrique, de que los funcionarios tienen derechos. Yo creo que ahora mismo los sindicatos, los únicas donde más fuertes son en las empresas públicas, donde todavía mantienen fuerza y tienen fuerza para establecer convenios o para poder negociar un convenio, porque en una empresa privada solo nombrar un o crear un sindicato, afiliarte a un sindicato, puede ser causa de despido totalmente. Uh-huh. Sobre todo ahora con la nueva reforma laboral, que tampoco hay que buscar. Sí, si hay alguien que se ha considerado más malo que un funcionario, yo creo que ahora mismo es el sindicalista. Los funcionarios son villanos, pues los sindicalistas son ya pues el doctor muerte de los villanos. Están ahí a la par. Luego otra cosa, por ejemplo, fijaros, la ley de dependencia que decía Alberto, qué bien ha funcionado en comunidades como Andalucía, como País Vasco, y qué mal en otras como Valencia, como Madrid. Qué curioso, ¿no? Es curioso, lo que significa, se pueden sacar varias conclusiones. Yo la primera que saco es que si quieres hacerlo bien, lo puedes hacer bien. No tiene por qué haber un Estado centralizado, de mi punto de vista, yo me declaro federalista, empiezo por ahí. Pero no tiene por qué haber un Estado que sea supremo a todos, no. Aquí no es lo mismo Cataluña que Andalucía, ni País Vasco que Canarias. ¿Quién va a entender mejor a los canarios que los propios canarios? Claro, pues lo mismo, un castellano leonés que vive en un pueblo de Burgos, pues él sabe que le atiende mejor la Junta de Castilla y León que el Estado español, se preocupa mucho de Madrid, Valencia, Barcelona, pero un pueblo de Castilla y León, al gobierno de la nación, que está en Madrid, pues no le llama mucho la atención. Entonces la ley de dependencia es muy buen ejemplo. Qué bien ha funcionado en Andalucía, porque se ha hecho medianamente bien, y qué mal ha funcionado en Valencia, que creo que todavía están pensando cómo se va a desarrollar. Y ya ha dejado de existir. Antes de nacer ya no funciona. Pero ahí está un poco el planteamiento, ¿no? Son cosas que, según algunos políticos, no funcionan si se hacen de forma pública y, por lo tanto, hay que privatizarlas. Pero sí que hay otras comunidades donde, claro, ha funcionado, claro, perfectamente, ¿no? Y donde se ha podido usar el dinero público, que es de nuestros impuestos, de una manera adecuada, que es una forma de devolver lo que nosotros pagamos a ese sistema. Pero bueno, sí que es verdad, yo no sé qué opináis, que hay otros sistemas, hay otras opciones, otras formas de ver las cosas, y a lo mejor una de ellas es, pues, un poco el modelo hacia el que van comunidades como Madrid, como Valencia, en el que cada vez más la gestión de casi todo es privada. Ya la parte pública se está quedando en mero aspecto testimonial, recoger impuestos y ponerlos no se sabe hacia dónde, ¿no? ¿Puede ser un sistema que funcione también? Hombre, yo creo que todo el mundo es libre de opinar y obviamente hay quien defiende ese sistema y tiene esos ideales, pero en el caso concreto que estamos hablando, el que has comentado tú, de comunidades como Valencia, como Madrid, hay dos problemas. Uno, que los que están llevando a cabo el proyecto no lo están defendiendo públicamente, porque se están dedicando a dinamitarlo en plan ninja, ocultos en las sombras, sin contar lo que están haciendo. Porque a mí me parece muy bien que salgan y digan, pues sí, mire, yo creo que es mejor montar una empresa privada porque va a haber más competitividad, va a funcionar mejor, va a haber más puestos de trabajo. Muy bien, tú lo defiendes, hazlo. Pero que eso es lo que está planteando, por ejemplo, la patronal. Lo dice así claramente y lo hace desde el punto de vista que ellos defienden. Y llega y te lo dice. Pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Pero ese mismo discurso desde un político... Efectivamente, es un poco preocupante. Y además lo segundo es, en un país que tenemos que estar situarnos en un contexto, estamos en Europa, y el estilo de países o de naciones democráticas de Europa siempre se ha regido por lo social. No somos Estados Unidos, no funcionamos así. Europa no funciona así por en su tradición democrática. En unos países cuya democracia y cuya sociedad se alimenta bastante de la fuerza o de la efectividad que pueda tener el Estado, me parece bastante peligroso el plantearse destruir todo ese sistema. Porque si lo quieres hacer privado, entonces tendrás que desmantelar todo el sistema público, pero desmantelarlo absolutamente. Y que todo sea privado, como es en Estados Unidos. Que la educación será privada, que la formación de los profesionales sea privada, la contratación será privada, pero que lo privado asuma todos los gastos, que es una cosa que no está haciendo. Se está aprovechando del sistema que tiene montado el Estado para formar a gente, para contratar a gente, para tener centros, para tener recursos, y sobre eso se está asentando. Entonces, vale, queremos hacerlo privado, vale, hacerlo privado, pero vamos a hacerlo privado de verdad, si se quiere hacer. Lo que no vale es esta doble retórica de lo quiero hacer privado, pero no lo digo, lo estoy haciendo privado, pero con lo público. Sí. Y luego encima echarle las culpas al trabajador y decir que es que el que no trabaja es el funcionario. Decir, la educación, la sanidad son intocables y el día siguiente... Exacto, exacto. Enrique, 30 Muy segundos. Breve, 30 segundos. Yo lo que no entiendo es cómo una empresa que es pública se dice que no da beneficios, que funciona muy mal, y aun con esas quieren privatizarla, y resulta que hay otra empresa privada, que debe de estar muy loca, que va a comprar una empresa pública que no da resultados económicos ni de ningún tipo. ¿Cómo es posible eso? Es muy fácil, lo que se hace es degradar la empresa pública hasta un punto en el que ya venga una empresa privada y se la pueda llevar por la mitad de precio o menos. Y luego convertirla en algo rentable. Claro, convertirla en algo rentable. Luego hablaremos, pero lo hemos comentado antes, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad de este tipo de empresas, de estos sistemas? Porque a lo mejor no tiene que ser la misma que otro tipo, que otros negocios privados que son igual, que son tan... tan necesarios en un país como los públicos, pero quizá habría que medirlos de otra manera. Nos vamos a ir con un poquito de música, un pequeño descanso, no sin antes recordaros que nos podéis llamar 915 05 35 29, o escribirnos, por favor, porque este es un debate muy abierto y podría estar muy bien. correo@elabrazodeloso.es. Luego seguiremos hablando de, bueno, de referencias literarias históricas de tiempo atrás, por la cual el funcionario tiene una imagen concreta aquí en este país. Seguiremos hablando de mitos, escucharemos a otros funcionarios, como nuestra compañera Yolanda, y también buscaremos soluciones, porque a lo mejor las hay, podemos construir algo adecuado. Vamos con música, Ángel. Venga, que me han permitido a mí... La tienes que presentar tú. Me han permitido elegir una canción, y he elegido una que es muy bonita, se llama Eternal Flame, de Bangles. Y, bueno, permitidme que la dedique. Se la voy a dedicar a varios amigos de Twitter. Pero esto es muy bonito para hablar del tema de hoy. ¿Te has dado cuenta que ha dicho permitidme que la dedique y no ha dado opción a decirle no? Si me decís que no, entonces yo, como lo sé, pues ya me lanzo. Sí, estamos hablando de que el se nota que nos oye, nos conoce ya. El funcionario sí. Es el demonio. Entonces, hablar de Eternal Flame... Bueno, sí, puede ser que pegue, sí. Esa llama eterna. Funcionario. Sí, vale. Ahí pega. No, pues para dedicársela a Eva, dedicársela también a Juan Luis, a Olga y a Ana, y por supuesto a Pilar y a Patricia. Pues venga, un beso para todos ellos. Saludos al mundo Twitter, nuestro querido compañero creador de opinión en Twitter, Enrique, que le dedica esta canción, Eternal Flame de Bangles, a todos vosotros. ¿Es el funcionario un demonio? Estamos aquí hablando de ello. En el abrazo de los don Antonio Gutiérrez, Alberto Cabañas, Ana Muñoz, Enrique Pérez y Ángel González, y por supuesto con los teléfonos y el correo abierto para todos los que queráis participar. Correo arroba elabrazodeloso.es 915053529. Bueno, las 8:30 continuamos con nuestro debate. Nos habíamos quedado planteando algunos mitos. Yo quería preguntarte, Antonio, los funcionarios se sabe que cobran demasiado. Tienen un sueldo demasiado alto y esto no es normal, ¿no? Y una serie de derechos, bueno, que les hacen vivir de maravilla, ¿no? Sí, bueno, otro de los mitos de los funcionarios que hay es efectivamente que el sueldo es muy grande, el sueldo de los funcionarios. Por poner un ejemplo, los funcionarios de clase C cuando entran tienen un sueldo de 1.045 euros, un funcionario sin trienios, sin antigüedad, sin pluses de ningún tipo, cobra 1.045 euros, lo cobra ahora y lo cobra hace 3 años, un poco lo que comentábamos antes, de que antes el funcionario era un miliurista, era un funcionario que cobraba menos que trabajando o ejerciendo esa función en una empresa privada, y hasta hace unos años éramos los pobres, los parias de la sociedad. Bueno, hay que decir que los funcionarios pues tienen las condiciones laborales normales que puede tener cualquier trabajador. 24 días de vacaciones, 4 días de asuntos propios, permiso de si tienes que ir al médico por asistencia a un familiar directo, una hija o un padre, en fin, las condiciones laborales normales. Y cuando vamos a trabajar fuera, pues también cobras una serie de dietas, como también cobra cualquier trabajador de la empresa pública, privada. Pero no tenemos unos sueldos que excedan al resto de la empresa privada. Normalmente suelen ser mucho más bajos. Por ejemplo, en el caso de Radio Televisión Española, los presentadores y cobran menos. Hablamos de presentadores de los programas estrella, como pueden ser Tony Garrido, Juan Ramón Lucas, cobran menos que el presentador estrella SER o de la cadena COPE. Los sueldos que se manejan en deportes, tanto la cadena SER como la cadena COPE, no tienen nada que ver con los que se cobran en Radio Nacional. Ni por asomo se llega al sueldo que puede tener José Ramón de la Morena o que puede estar cobrando Paco González en la cadena COPE, porque no, al no tener anuncios no se tiene ese dinero tan grande que cobran esas estrellas públicas. ¿Pero hace falta tener una radio televisión pública? Yo considero que sí. Porque esa información ya nos llega, aunque cobren un poco más, nos llega ya de la SER, de la COPE. Es algo, por ejemplo, en el caso de la información, en Radio Nacional, Televisión Española, parten de un principio de objetividad. Ellos tienen que ser objetivos porque Radio Nacional y Televisión Española tienen que seguir ahí independientemente de que gobierne el Partido Socialista o de que gobierne el Partido Popular. Una de los derechos, bueno, el ser funcionario es ser independiente, que estás independientemente ejerciendo tu puesto laboral de que esté gobernando uno, de que esté gobernando otro, y esa independencia en parte asegura la objetividad a la hora de informar, en parte por información debería estar, porque es la única cadena objetiva que no depende de unos intereses de una empresa. Si una empresa está pagada por Telefónica, o uno de sus principales accionarios es Telefónica, o es Iberdrola, o es el Banco Santander, no puede dar una información que vaya en contra de su empresa. No puede dar una, si Botín desfalca o si Botín roba, no podría informar de esa noticia. Sin embargo, una empresa independiente sí lo puede hacer. Y también es necesaria la radiotelevisión pública en el caso de difusión de la cultura española. Si se pierde Radio 3, que es una de las opciones que se están barajando con el tema de los recortes, ¿qué función tiene Radio 3? Porque al no ser información, al no tener esa función pública, que sí que se mantendría, que es la información, pero la difusión de la cultura, si se pierde Radio 3, el número de grupos españoles que no tendrían difusión y no serían conocidos sería grandísimo. Sí. Por ejemplo, y luego también el tema de la educación. Televisión Española emite muchos programas educativos, programas de divulgación que no se emiten en ninguna cadena, que no tienen hueco ninguna parrilla. Y que no lo tendrían bajo un sistema en el que meramente hablemos de productividad económica, ¿no? Claro, bueno, no, que no podrían, incluso hasta los programas de concurso son programas educativos y programas de... para que la gente aprenda. Hablamos antes, fuera de cuando estaba sonando la canción, del gasto que conllevan estos programas. Por ejemplo, se ha puesto en la picota el programa Saber y Ganar, que se quiere quitar por carísimo por lo que cuesta. El cuando un concursante que se tire ahí 75 programas, a lo mejor se ha llevado 60.000 euros, que es la tercera caja de otro programa, o lo que se puede llevar uno en el programa de Sobera en un solo día, y sin embargo tiene que estar 100 días manteniendo y respondiendo programas. Es un poco Saber y Ganar, el concursante de Saber y Ganar es un poco como el funcionario, que tiene que trabajar día a día y tampoco gana mucho. No, pero ahí el gasto de Saber y Ganar lo tenemos en los trienios que lleva acumulados ya el Estado. Ya lo sabemos que son trienios que ser demasiados. Pero bueno, ahí sacamos un poco un tema que hemos planteado un par de veces, que vamos alargando para este momento. Trabajo público, todas estas cosas, parece que se está empezando ahora, que todo se habla de crisis, todo se habla de dinero, parece que todo se mira bajo el punto de vista de que sea rentable económicamente. ¿Habría que tener en cuenta otro tipo de rentabilidades? ¿Solamente la económica es la importante? ¿Importa, por ejemplo, como decías tú, Antonio, la rentabilidad social que pueda aportar el tener servicios públicos que aporten algo distinto, a ganar dinero? ¿Eso importa o no importa? Enrique quería comentar algo. Sí, no, yo quería comentar de lo que estaba diciendo Antonio, que totalmente de acuerdo. Uh-huh. Pero fijaros lo importante que es una televisión, una radio pública, pero el daño que se puede hacer cuando esa televisión o esa radio entra en manos de un partido político y le pasa lo que a Telemadrid, lo que a Canal Now. Eso es muy peligroso. Eso sí que se debería de proteger aún más todo lo posible a las televisiones y a las radios públicas. Uh-huh. Y luego, referente a lo que tú dices, pues se cumple un servicio público. No debería de estar supeditado nunca a un beneficio. Por ejemplo, tú vives en un pueblo de Soria y tienes derecho a que te llegue la carta que te manda un amigo de Bilbao. Una empresa privada eso no te lo va a hacer, o te cobraría un dineral. Pero Correos, por ejemplo, hablo de mi caso, pues está obligado porque cumple un servicio público. Entonces yo creo que los servicios públicos deberían de dejar al margen, totalmente al margen, la cuenta de resultados. Es mi opinión. ¿Creéis que habría servicios básicos, como por ejemplo lo que estás diciendo, que desaparecerían si no existieran los servicios públicos, Alberto? No, porque además es que esto es muy sencillo. Volviendo al tema de la sanidad, porque es lo mío, sí, porque todo el mundo se ha puesto mal alguna vez. ¿Habría médicos en todas partes si eso no...? Es imposible que hubiese médicos en todas partes. Mantener a un médico que esté, ya ni siquiera digo todos los días, sino una o dos veces a la semana, y digamos viajando por distintos pueblos de una comarca perdida de, me da igual, de Zaragoza, de Burgos o de Toledo, me da lo mismo. Mantener a esa persona, pagarle un sueldo, pagarle la gasolina, pagarle los recursos, eso es un dineral. Eso a ninguna empresa privada le iba a rentar hacer eso. Le diría, pues cójase usted el coche y véngase a mi hospital o a mi clínica que yo tengo montada en la ciudad de no sé dónde, y se viene aquí, yo le atiendo, pero yo pago de lo que se haya que pagar. Y si no, nada. Creo que hay que buscar la rentabilidad en otros aspectos. No se puede exigir a un médico que cobre según los pacientes que le queden vivos, cuando está claro que es algo que su trabajo lo da. O una profesora, porque sus alumnos aprendan. ¿Qué se mide? ¿En el número de notables o número de sobresalientes que tenga una profesora? Si los alumnos, por cualquier cosa, por sus actitudes, son malos, obtendrán peores notas. Y siempre tienen que dar clase a los niños. Hay que intentar medir la productividad en otras interacciones. A una empresa, a lo mejor, para el Estado no es rentable la sanidad, pero si esa persona se pone mala y no va a trabajar, no es rentable para una empresa privada que está perdiendo a un trabajador que no puede ir a trabajar porque está enfermo. O, por ejemplo, que la educación no se puede rentabilizar, pero si un alumno ha aprendido, tiene ciertos conocimientos, será rentable para la empresa para la que trabaje en el futuro. Volviendo al ejemplo del metro, que es un caso que viene muy de cerca porque muchos familiares míos trabajan en el metro. Ahí sí que se cumple que eran hermanos o familiares, pero simplemente pues por conocimiento de uno pues entra. Eso podríamos comentar si yo trabajo en una empresa privada, conozco cuándo van a salir las plazas, porque no todo el mundo mira el BOE y se puede comunicar a, pues, a un amigo, a un familiar. Sí que, y el tema del temario. Pero claro, volviendo, te dejan el temario y te pones a, y te pones a estudiar. Eso es más tradición familiar, sí. ¿No? Puede ser la tradición familiar de otra gente. De ser policías, o de ser o cazadores, en el eso, tema bueno, de los reyes, etc. El tema de los cazadores es muy bueno. No sé si habrá un espacio para el rey, para el frigopié. En fin, bueno, a lo que íbamos. En por fin. Ejemplo, en el metro, imaginemos que se cerrara el metro porque no es rentable. Se dice que con lo que se cobra en taquilla solamente se paga la mitad del costo del billete. Bueno, pues vamos a cerrar el metro porque no es rentable. ¿Qué pasaría si se cerrara el metro? Pues pasaría que se colapsaría totalmente Madrid. Madrid se vendría abajo en un día. Con un día solo, imaginemos a alguien que tuviera que ir a trabajar y, dadas las distancias de Madrid, tuviera que atravesar en coche todo Madrid. Que solamente la mitad de los usuarios del metro cogieran el coche. Tendríamos un atasco monumental que duraría horas, sería como The Long Weekend, el libro de la historia corta que hizo Cortázar, en el que se quedaron atascados una serie de personas durante semanas. Pues ocurriría eso en Madrid, no sería viable Madrid lleno de coches o ir andando. Tendríamos que salir de trabajar 4, 5, 6 horas antes para llegar a nuestro centro de trabajo y volver y quedarnos a vivir prácticamente allí. El servicio público no es rentable en ese sentido porque cuesta más para los billetes, pero para que el resto de las personas podamos trabajar, podamos salir, podamos venir, por ejemplo, a la radio. Yo vivo en Orcasitas y si tuviera que venir andando, pues no podría venir andando. Sin embargo, en el metro, pues lo tengo aquí cerca, o para ir a trabajar, igual, para ir al centro de Madrid o ir a Plaza Castilla desde el sur de Madrid, sería como el que se va a hacer una etapa del Camino de Santiago. Claro que son inversiones que no se pueden medir, que no hay que medir como, no se pueden medir, hay que medir en lo que aporta en otras y que para eso pagamos impuestos, sí, ¿no? En otras interactividades, claro, que están para esto, que se pagan para eso. Yo sí, siguiendo un poco la misma línea, ya quizá no centrándome tanto en ejemplos concretos como el del médico rural, el de la carta o el del metro, hay que entender el funcionariado y los funcionarios como el tejido que da cuerpo al Estado. Y el Estado es algo fundamental en tanto y en cuanto todo el mundo se apoya en él y todo el mundo lo necesita, digamos, para que esto no sea un grupo de gente que vive en el mismo sitio y que se dedica a matarse los unos a los otros, sino que establecen unas reglas de convivencia. En ese sentido, el Estado es el que regula esas reglas y necesita de un tejido y de gente que trabaje. Porque si tú quieres montar una empresa, montar un negocio, querrás que los demás que montan la misma empresa o del mismo ramo que tú jueguen en las mismas condiciones que tú. Y para eso se necesita una legislación. Y esa legislación conlleva un aparato institucional y eso necesita gente trabajando, que tramite los permisos, inspectores que comprueben que efectivamente se están cumpliendo las condiciones que se deben de cumplir. Y si nadie hiciese eso, el vecino de enfrente te abriría la misma tienda que tú con otra serie de condiciones, incumpliendo un montón de reglas y que tú sí has observado y que has querido hacer, pues desde reglas de higiene y de sanidad hasta reglas desde dónde compra los productos. A lo mejor el vecino de enfrente los está comprando en el mercado negro y por eso puede hacer mejor negocio. Puede ser. Entonces, claro, el Estado tendrá que vigilar eso. Y todos queremos que eso se vigile y que eso se controle y que haya una igualdad de oportunidades para todos y poder llevar a tu hijo al colegio y poder tener una licencia para cazar elefantes o para lo que te dé la gana. Pues eso se necesita de gente que haga esos ejemplos, papeles. Qué sí, ejemplos cercanos. Sí, sí. Se necesitará de gente que haga ese trabajo, campechanos. Sí, cercanos, sí. Entonces, claro, no es que el funcionario esté ahí por estar ahí, es que está haciendo un trabajo y luego todo el mundo necesita de ese trabajo en algún momento de su vida, para cualquier cosa, para hacer una obra, porque claro, no creas que el vecino haga una obra y haciendo una obra se te meta en tu casa porque necesitaba un trozo de tu salón y se ha metido, ¿no? Pues para eso hay que hacer unos planos y para eso se necesita una serie de funcionarios que vigilen que esa obra se está haciendo como se tiene que hacer, con lo cual son servicios que necesitamos. No se pueden pretender medir en el dinero que gana alguien, ¿no? Porque el Estado no hace esas cosas para ganar dinero, porque el Estado no es una empresa. El Estado lo hace digamos, para que todos podamos vivir sin tener incidentes continuos y en cierta tranquilidad. Bueno, pero de todas maneras sí que está claro que en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, parece difícil hablar de otra cosa que no sea dinero. Los políticos a lo mejor deberían ser los que pusieran un poco de cordura en todo esto y dijeran, no, pero esto es importante mantenerlo porque hay que hacer, hay que tener la cabeza en su sitio y no todo tiene que ser ese tipo de rentabilidad. Y evidentemente si recortamos, que es lo que está pasando, todos esos servicios se tendrán que pagar de algún otro modo y esto no debemos olvidarlo. Estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de todo esto. Sí, pero hemos planteado algún ejemplo histórico y literario, si se tenías alguno más, porque en España esto viene de lejos. Sí, por ejemplo, la primera vez que se empieza a hablar de funcionarios o de un cuerpo administrativo es ya en torno al reinado de los Austrias. Ajá. Ya existían ahí cuerpos para cuando el reino de España, cuando ya existía el reino propiamente de España, y sí, llegábamos a América, controlábamos prácticamente toda Europa en los tiempos de Carlos V, de Felipe II. Para poder controlar todo eso se necesita crear un cuerpo de funcionarios, una administración para poder controlar todo el dinero, todo el oro que llegaba de las Américas, llevarlo a las guerras que se estaban haciendo en el norte de Europa, y empiezan a existir, digamos, los funcionarios. No, todavía no se llaman funcionarios, pero sí un cuerpo de administración del Estado. Y ya en aquella época los funcionarios eran el saco de boxeo de la sociedad. En aquella época sí que había muchos funcionarios que entraban a dedo, hijos, hermanos, hijos de nobles, cuñados, yernos. Te voy a tener que cortar, Antonio, porque tenemos una llamada en el 915053529. A ver si, repito porque estamos con problemas técnicos, a ver si todo funciona perfectamente, si no nos vais a disculpar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero algo más o menos. Buenas tardes, nombre y desde dónde nos llamas. Pues soy Fran y os llamo desde aquí cerca de Legazpi. Desde el abrazo del oso, básicamente, porque Fran es nuestro compañero. Pero no lo digas, hombre, no lo digas. Francisco Muriana, que te oímos rebulín, pero bueno, supongo que nos llamas para dar tu opinión sobre lo que estamos hablando. También desde el punto de vista de un funcionario. Pues sí, pero no desde mi punto de vista de funcionario interino actual como profesor, sino, bueno, pues del punto de vista de una experiencia anterior. Yo hace unos años, bastante, porque los años no pasan en balde, pues era, yo hice la objeción de conciencia en el TIBE. Ya no sé si cómo funciona, pues como una especie de agencia de viajes de la Comunidad de Madrid, que tenía unos viajes un poco más baratos, para gente joven. Uh-huh. Tú ibas allí con el carnet joven y había como una especie de descuentos. Era la época en la que no existía internet y no te podías comprar billetes como ahora en sitios tipo Rumbo, Barceló Viajes o cosas así, sino que, bueno, pues tenías que ir a una agencia de viajes a que te sacan el billete de avión. Y bueno, y aquí pues estábamos directamente en contacto con las compañías y había salían vuelos, un poquito más baratos o a veces bastante más baratos de lo que era un vuelo bueno normal, y ese básicamente ese era servicio, al que nos dedicábamos, ¿no? Servicio gestionado por funcionarios, ¿no? Era un servicio gestionado por funcionarios en un mostrador. Había pues había unos objetores haciendo carnets. Yo pedí para aprender, bueno, pues que me pusieran junto con los funcionarios sin cobrar, claro, porque era objetor, pero haciendo lo mismo que ellos para aprender a manejar los programas informáticos, que entonces los cursos eran carísimos además. Y bueno, y ahí estábamos pues unos 6-7 más o menos trabajando, ¿no? Y bueno, y yo lo que quería contar es mi experiencia personal, claro. Por supuesto, en un ayuntamiento de Bollullos del Condado pues será de otra manera, pero es mi experiencia personal. Sobre todo es por el tema del cafelito, ¿no? Ese que esa perla que ha soltado creo que es un ministro, secretario de Estado Beteta. Beteta, perdón. Pues bueno, lo de quitar el cafelito a los funcionarios como un tremendo privilegio, ¿no? Y bueno, yo no sé cómo funcionan en el ayuntamiento de Jaca, porque no conozco cómo funciona el ayuntamiento de Jaca, pero sí, yo estuve allí trabajando y allí se entraba una hora determinada, se fichaba, se entraba a las 9 había que estar ya en tu puesto fichado. Uh-huh. Y a las 3 la gente fichaba para irse y allí no se escaqueaba nadie, porque es que estaban controlados, quiere decir. Entonces, quiere decir que si tú eres funcionario, imagino que si tú eres un funcionario que trabaja en un ayuntamiento, por ejemplo, el que sea, y a ti te dejan hacer lo que te dé la gana, pues harás igual que un trabajador de una empresa privada. Si nadie te dice nada, pues te vas y punto, claro. Uh-huh. Pero si hay alguien controlando, te están fichando y hay un supervisor que vigila que estés allí cumpliendo tu trabajo, pues lo cumples y ya está. Quiero decir que, bueno, que si hay tanto escaqueo como dicen, la cosa es sencilla, es poner a alguien que controle. es así de fácil. Lo comentábamos antes, ¿no? Si las cosas, si se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Perdón. Y si no funciona es porque no se están haciendo bien, eso está claro, y se podría hacer. Y bueno, y allí puedo asegurar que allí todo el mundo cumplía, ¿eh? Allí la gente entraba cuando tenía que entrar, salía cuando tenía que salir, se fichaban lo que tenían que fichar, y había de todo. Había gente que iba a trabajar con una sonrisa y hacía todo, daba todo lo que podía con una ilusión tremenda. Estaba el que trabajaba quejándose de lo maldita que era la vida y por qué no era millonario. Estaba el que, pues como cualquier empresa privada, exactamente igual. Había gente que trabajaba con más ilusión, gente con menos. Pero aquí estaba todo el mundo, porque es que se controlaba para que estuviera la gente. Entonces, bueno, tenían el cafelito, como decir, que eran 20 minutos por 6 horas. 6 horas, la jornada, no sé cuánto será la jornada entera, porque yo era objetor y no estaba allí siempre, sino que yo iba todas las mañanas, pero luego ellos algunas tardes al mes tenían que, o algunos sábados, bueno, lo completaban también con sábados por la mañana y con algunas tardes al mes la jornada laboral completa, pero digamos el horario normal era de 9 a 3, luego no sé si algún jueves por las tardes tenían que ir para completar la jornada entera, ¿no? Sí, que en total entonces, hacían la jornada de todo el mundo. Hacían la jornada de todo el mundo, entonces era ya digo, de 9 a 3 la jornada de cara al público, porque muchas veces yo me iba, porque encima sin cobrar, no, encima me voy a quedar, ¿no? Pero muchas veces ellos se quedaban cuadrando y haciendo cosas, quiero decir, que sí, sí cumplían la jornada, ¿eh? Pero era como los bancos, muchas veces dicen, joder, qué morro de los bancos que no trabajan, mire, es que después de que cierras, tienes que cuadrar los balances. Se echa el cierre y ahí siguen, ¿no?, trabajando. Y bueno, claro. Lo mismo pasa con los profesores, ¿no? Como solo se están 18 horas delante de los alumnos, se piensa que eso es la jornada laboral de un profesor. Claro. Tú que lo ves ahora directamente. Pues es exactamente igual, que evidentemente cada uno se implica lo que puede, lo que quiere, pero la jornada laboral es muchísimo más. Por un poco que quieras trabajar, es que simplemente el mover el papeleo y corregir exámenes y trabajos lleva una cantidad de horas impresionante. Prepararte las clases, te las puedes preparar mejor o peor, pero horas hechas, quiero decir, que bueno, ahora que cualquier persona que trabaja en una empresa privada que haga que trabaje con ordenadores o algo así, sabe lo que es el teletrabajo, y cualquier persona sabe lo que es salir de la oficina y luego tener que tirarse una hora en su casa o dos rellenando informes o cuadrando balances, quiero decir, pues en el funcionariado es exactamente igual, ¿no? Y lo del famoso cafelito, pues sí, la gente se iba a tomar el cafelito, claro, 20 minutos, además cuadrados, porque era con tarjeta y estaba controlado, 20 minutos por 6 horas. A mí, sinceramente, no me parece ninguna salvajada que una persona que entra a las 9, salga a las 11, llega a las 11 y 20 y se tira hasta las 3. A mí no me parece un desparramo de horas allí de cachondeo y de juerga. Me parece algo bastante normal que una persona que trabaje 8 horas tenga media hora de descanso. Es que, vamos, está incluido en el estatuto de los trabajadores, claro. El descanso de 20 minutos, que es algo que está por encima de cualquier convenio que pueda tener cualquier empresa pública. Es que no se pueda tomar un café o tomar un bocadillo a mitad de jornada. Es que es algo, ni siquiera en la empresa privada, eso se ve como algo delictivo o algo, claro, o algo, sí, sí, o algo criminal. Efectivamente, es eso. Yo he trabajado en empresa privada también y allí, bueno, pues se paraba porque, vamos, se paraba poco, pero se paraba. Creo que me acuerdo que eran unos 15 minutos, que era una miseria, pero bueno, unos 15 minutos por 4 horas o algo así. Quiero decir que es que una persona, sinceramente, ya a efectos de, no ya de humanidad, sino de efectividad laboral, claro, una persona no puede rendir si no para nunca. Es imposible, es que al final lo haces mal y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si hay funcionarios, que seguro que los hay, sobre todo imagino que pasará mucho en ciertos ayuntamientos, que a lo mejor hay menos control, si hay funcionarios que cogen, se van a las 10 y vuelven a la 1, pues es tan sencillo como que se controle y punto. O sea, así de claro, vamos. Pero ya digo, la Comunidad de Madrid, yo estaba allí en la Comunidad de Madrid, funcionarios de la Comunidad de Madrid estaban controladísimos, pero controladísimos. Allí nadie se pasaba nadie se pasaba ni media. Empezando, y esto es algo que no ocurre en las empresas privadas, que muchas están sostenidas con fondos públicos, porque a mí lo que hago un señor en su empresa me parece muy respetable, si la quiere hundir que la hunda, pero luego mucha gente pide subvenciones, pues incluso empezando por el jefe. El jefe era el primero en llegar y el último que se iba, cosa que yo he visto en empresas privadas, que el jefe coge, se va a las 4 de la tarde y deja allí a la gente enmarronada hasta las 10 de la noche. Es que eso es lo que a mí yo quería dejar un poco el tema, ¿no? Para dar la sensación de que se quiere impedir que también eso lo puedan hacer los trabajadores, cuando en la empresa privada esta idea de la persona que desaparece, que se vaya a desayunar durante horas, la vemos constantemente en los jefes, nadie más. Pues nada, muchísimas gracias, Fran, pues por nada. Tu opinión. Pues muchas gracias. Nos quedamos con ella y pronto te vemos también por aquí, delante de los pues, hasta pronto entonces, un abrazo a todos. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Enrique, lo que nos comenta Fran, hay sitios donde se funciona perfectamente, públicos y privados, sitios donde no se funciona, públicos y privados, y personas que lo hacen bien porque quieren hacerlo bien, personas que no, que si están controladas no tienen más remedio. Bueno, hay de todo y como decíamos antes, si hay voluntad se podrían solucionar las cosas, ¿no? Sí. Sin tener que eliminarlo. Sí, sin duda, sin duda. Es una, además, en España ocurre una cosa, que es uno de los países que más horas trabaja, pero menos productividad consigue. Y seguramente sea porque es un error. El trabajar muchas horas no, claro, es sinónimo de hacerlo bien. Otros países trabajan un par de horas menos que nosotros, joven, y lo hacen mejor que nosotros. Pues podríamos también estudiar por qué eso ocurre. Y por qué, sobre todo, no funciona el trabajar 8 horas, 10 horas. En España todos tenemos amigos que trabajan hasta 12 horas al día. Eso no es normal, ni es bueno, además. Sí. Entonces ahí también es otro sitio que, en vez de recortar, también se podría mirar. Vamos a quedarnos con otro testimonio, otra entrevista que teníamos preparada, si os parece, ya que hemos comentado también alguna cosita con Fran en relación con la educación. Pues tenemos a nuestra profesora Yolanda Barreno, funcionaria, profesora de educación secundaria, que nos ha querido también dejar su opinión con una pequeña entrevista con la que os dejamos ahora en el abrazo del oso, intentando responder esa pregunta: ¿son los funcionarios el demonio? Pues no lo sé, vamos a escuchar a Yolanda a ver cuál es su opinión. Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Estamos hablando de mitos, de ideas preconcebidas desde hace siglos sobre el trabajo de los funcionarios. Bueno, tú como uno de ellos, ¿notas que estos mitos afectan a tu trabajo? ¿Los tienes presentes? ¿Te afectan? A ver, lo que es en mi trabajo en sí, la verdad es que no. Porque en el momento que cruzo la puerta del colegio, estoy en el colegio. Uh-huh. Con lo cual mi trabajo intento desarrollarlo lo mejor posible cada día. Pero sí es verdad que yo como profesora y los compañeros funcionarios que conozco de otros ramos, de puertas para afuera tenemos que estar constantemente justificando nuestro trabajo, justificando nuestra condición de funcionarios, precisamente porque la gente tiene la idea de que los funcionarios no trabajamos. Entonces, en ese sentido, por supuestísimo que nos afecta. Nos afecta y quema bastante el hecho de, pues eso, ¿no? De tener que estar constantemente justificando tu esfuerzo. Porque realmente es eso, es esfuerzo, no es otra cosa. ¿Sería el mito de la vaguería el que más os afecta o hay algún otro? Pues hay unos cuantos. O sea, si te hablo concretamente de mi gremio, no solo el de la vaguería, de que no trabajas, ¿no? De que en el momento que tienes una plaza fija, como que te duermes en los laureles, uh-huh, y ya no tienes que estar ganándote tu puesto, como he leído por ahí en prensa, ¿no? Y en medios de comunicación, sino también pues el hecho de que tengamos muchas vacaciones, sí, de que estemos ganando más dinero que gana otro trabajador, uh-huh, supuestamente con la misma cualificación. Sí. De que vivimos muy bien porque tenemos un horario de trabajo que nos permite tener las tardes libres, por ejemplo. O sea que, concretamente en mi gremio, se asocian otros muchos mitos. Vagos, acomodados, privilegiados, con muchas vacaciones, con un sueldo estupendo. ¿Qué hay de verdad en todos estos mitos? ¿Hay alguna base? Bueno, vamos a ver. Partiendo de la base de que somos un país, vamos a llamarlo de envidiosos, porque es así. O sea, nos han educado no para pensar que si el de al lado está bien, a ver si yo consigo estar igual de bien que él, o incluso mejor, no. lo que tenemos que hacer es derribar al otro para que esté peor que nosotros, ¿no? Uh-huh. Estamos educados en esa idea. A partir de ahí, vamos a ver, a lo que tendríamos que aspirar todos es a tener unos horarios laborales que permitan compaginar nuestra vida profesional con nuestra vida personal. Porque lo que no es de recibo es que la gente tenga que trabajar, como se pretende, yo que sé, 12 horas diarias y estar todo el día viviendo únicamente para trabajar. Eso no es posible. Entonces, que tenga cierta base esa idea de que vivimos muy bien porque solo trabajamos hasta las 3 de la tarde, pues hombre, no es que vivamos bien, es que tenemos la jornada concentrada. ¿Eh? Sí. Y aparte de eso, una parte de nuestra jornada la tenemos que hacer en casa. Que eso es algo que la gente no ve, porque a ti en tu casa no te controlan si tú haces una hora o haces cuatro. Sobre todo en el profesorado, esto es algo básico y que corresponde un poco a la profesionalidad de cada uno. Luego individualmente pues habrá de todo, ¿no? Exactamente, pero es que aparte de eso, es que dentro de nuestra jornada laboral hay una serie de horas que obligatoriamente las tienes que hacer fuera de tu centro de trabajo, como puede ser, por ejemplo, la formación. Sí. Nosotros estamos obligados a estar siempre formados al día. Nos obligan por ley. Y esa formación la tienes que hacer fuera de tus horas de trabajo. Luego, lógicamente, la tienes que hacer por la tarde, en este caso. Para llegar a ser funcionario, es algo sencillo, algo fácil, que parece que, bueno, a la hora de criticar, la gente asume que es algo muy sencillo, que se alcanza sin más, ¿no? Pues eso parece. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, que soy funcionaria del Grupo A, pues para cualquier funcionario de Grupo A necesitas tener una carrera universitaria. En mi caso, además, nos exigen un máster en didáctica, en formación del profesorado de secundaria, y además luego superar un proceso de oposición, pues que tiene una serie de fases, una serie de pruebas escritas y orales ante un tribunal que está compuesto por 5 miembros y en el que compites, en el que no basta con tener unos conocimientos, sino que tienes que ser el mejor, sí, puesto que estás compitiendo con muchas otras personas que están en igualdad de condiciones contigo. Así que nada, yo animo a todo el mundo, de estos que piensan que vivimos tan bien, pues a que lo haga, a sí, que sí, se saque la formación específica que le piden, sea para el grupo que sea, y se presente a un proceso de oposición que te puede llevar bastantes años, en los cuales estás invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero. Así que tan fácil como eso. Tan sencillo como estar unos años sin trabajar para poderte formar, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿tú crees que esta tendencia a ver como privilegiados a los funcionarios es algo cultural de nuestro país? Porque, bueno, hemos visto su reflejo a lo largo del programa en la literatura, incluso en el cine. No sé si viene de lejos este prejuicio. Yo pienso que sí. O sea, que claramente, vamos a ver, nosotros tenemos una idiosincrasia en este país que no se tiene en otros países europeos. Uh-huh. Aquí está mal visto pensar. Entonces, desde el momento en el que... A ver, por un lado está mal visto pensar. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el acceso a la función pública es lo que durante mucho tiempo ha sido la mejor manera que ha tenido la clase trabajadora para poder ascender en la escala social, como hacía el Lazarillo de Tormes. Sí. Fíjate que ya el Lazarillo de Tormes buscaba, ¿no? Un oficio real. Pues un poco es un poco esa idea. Claro, o sea, sí, el funcionariado sería ahora un poco el funcionario real de la época, ¿no? El oficio real de la época. Entonces, es la manera que tienen los hijos de los obreros de poder dejar de ser obreros. Uh-huh. Entonces, lógicamente, en un país de terratenientes, en el que estamos acostumbrados a que los ricos manden, y es que eso está tan inculcado dentro de la mentalidad del pueblo español, que es que tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Uh-huh. Es algo que queda ahí culturalmente aferrado a nuestra forma de ser, tiramos piedras contra nuestro tejado, es una manera de filtrar, de cambiar de estatus social, y por eso, pues desde ciertos estamentos parece que se intenta promulgar esta idea de que el funcionario es algo negativo. Yo estoy convencida. O sea, nada más que veas los ataques a la educación que se están realizando en este país y que se han realizado de una manera histórica. Cuanto más ignorante sea el pueblo, mucho mejor, porque es más manipulable y porque además tenemos unos planes de estudios que se concibieron para que la gente apriete tornillos, pero no más. Hemos visto que este prejuicio viene de lejos, pero sí que es verdad, como estás diciendo ahora, que hoy día se está exacerbando este ataque al funcionario en España. ¿Qué crees que hay detrás de este nuevo ataque, de esta tendencia, esta oleada tan evidente que hay últimamente a criticar al funcionario, a criticar al sindicato, a criticar algunos elementos que, como bien dices, podrían ser formas de defender la posibilidad de que se pueda ascender en la escala social. Pues por un lado eso, que vamos a ver, nuestras clases dirigentes, nuestros políticos son muy clasistas en el sentido literal de la palabra. Seguimos viviendo en una sociedad de clases y intentan promover esa sociedad de clases, y además la tendencia a la privatización que hay en todos los servicios públicos, que en educación, por ejemplo, que es lo que a mí me toca, me parece una salvajada, puesto que están vetando el acceso a la educación a las clases populares. La subida de las tasas universitarias, el hecho de que el máster cueste pues millonadas que no es posible pagarlo, la idea que se está barajando de que aquel que consiga una beca, esa beca sea tenga que devolverla cuando esa persona haya conseguido un puesto de trabajo, ¿no? O sea, todo eso son trabas a la educación, y pues eso, para que solamente puedan estudiar los hijos de las clases privilegiadas y no tengan competencia a la hora de acceder a un puesto de trabajo cualificado. ¿Crees que detrás de esta tendencia existiría esa idea de privatizar? Hombre, está clarísimo. Vamos, yo es que lo veo clarísimo. La última perla de nuestro querido ministro, el señor Wert, que apunta a poner como obligatorio el primer curso de bachillerato, suprimiendo un curso de la ESO, eso está hecho claramente para conseguir los conciertos educativos en el bachillerato, que de hecho ya se está haciendo. Ya ha salido una normativa por la cual se flexibiliza, que hasta ahora estaba prohibido, los conciertos educativos en la enseñanza no obligatoria. Entonces, lógicamente, poniendo un primer año obligatorio, ya lo tienes. Sí. O sea, es un subterfugio legal para privatizar lo que hasta ahora no ha podido hacerse. Detrás de esta intención de privatizar, pues se trabaja manipulando quizás los medios, manipulando un poco a la población, aprovechando esta tendencia histórica a vilipendiar al funcionario para lograr estos cambios con el favor de la opinión pública, ¿no? Hombre, está claro, y además de eso es lo que decíamos antes, ¿no? De, vamos a ver, si yo estoy mal, todo el mundo tiene que estar mal. Entonces, no es, utilizan también esa arma, ¿no? De, es que estos, fíjate qué bien, que tienen un puesto de trabajo fijo. Hay que cargárselos. No, lo que hay que tender es a conseguir la estabilidad laboral para todos los trabajadores. No precisamente lo contrario, conseguir que los que tienen un trabajo estable, sí, dejen de tenerlo. Porque además es que eso tiene unas consecuencias económicas que la gente no se da cuenta de ellas. Es decir, el funcionario, precisamente porque tiene un trabajo fijo, un sueldo fijo y demás, es el que más puede consumir, y sobre todo en tiempos de crisis. Si te empiezas a cargar a esa masa de población que te puede consumir, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa con la hostelería, qué es lo que pasa con las agencias de viajes, pues un montón de servicios asociados que se basan precisamente en el consumo. Muy bien, Yolanda, pues para acabar, parece que la tendencia que nos espera es precisamente a que haya cada vez menos funcionarios, menos trabajadores públicos, y nos venden que es por una necesidad real basada en la crisis. ¿Qué crees que pasaría en la situación actual si se hiciera lo contrario, si en vez de recortar funcionarios se hiciera más, se valorara la posibilidad de aumentar el trabajador público en lugar de recortarlo? ¿No sería un desastre, como nos venden? No, a ver, primero no sería un desastre. Segundo, eso es algo que tendría que hacerse con cabeza. Lógicamente, no aumentar el número de funcionarios para aumentarlo, sino ver en qué servicios son necesarios esos funcionarios y en qué servicios no. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, se privaticen servicios pues como de mantenimiento, por ejemplo, en hospitales o cosas así, y esos servicios se estén subcontratando y subcontratando y subcontratando, sí, a empresas pues como Ferrovial o similares. Eso supone un coste mucho más elevado que el de mantener a un trabajador en una empresa pública. Y estamos hablando de trabajadores de grado medio. Sí. ¿Vale? Haciéndolo con cabeza, lógicamente nos ahorraríamos todo ese tipo de intermediarios que son los que realmente se están llevando el dinero. Eso por un lado. Segundo, tiene que haber un servicio de inspección que funcione, ¿eh? Y que no se dedique a dar collejas sin motivo, sino a vigilar realmente que el trabajador público, el funcionario, está cumpliendo con su trabajo. Lógicamente, tú tienes que cumplir con unos horarios, tienes que cumplir con un trabajo y demás. Si hay una persona con esos mitos de que se van a desayunar y hacer la compra, ¿vale? Pues si hay un señor que se va a desayunar más tiempo del que debe o que se va a hacer la compra en sus horas de trabajo, pues que se le ponga una sanción. Uh-huh. Y desde esos dos puntos de vista, es decir, haciéndolo con cabeza, empleando a esos trabajadores en aquellos puestos en los que realmente son necesarios y que haya un buen servicio de inspección para vigilar que el funcionario cumple con su trabajo, lógicamente el sistema no se viene abajo, eso está claro. Y además saldría bastante más económico que mantener a toda esta caterva de intermediarios que sirven a los intereses de unos pocos. Pues ahí queda, Yolanda. Muchas gracias por tu opinión, por tu aportación y muchísima suerte. Te digo para el futuro desde tu puesto de funcionaria porque privilegiada no lo sé, pero con un futuro complicado seguro. Bueno, pero bueno, afortunadamente los que hemos tenido acceso a la educación pues siempre tenemos la cabeza amueblada para poder hacer muchas cosas. Uh-huh. Que eso es algo que no sé yo si las generaciones que vienen por detrás van a poder hacer. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Pues aquí estaba Yolanda. Bueno, nos ha aportado una idea, ¿no? El funcionariado como una vía, una forma que tienen las personas con menos medios, con menos apoyo familiar, económico de alto standing, para poder sobrevivir e incluso crecer dentro de la sociedad abierta en la que estamos, que se supone que tiene que dar oportunidades, ¿no? Sí, es una opción, pues, de tener un trabajo fijo y estable, y luego como los ascensos, las subidas de nivel, es algo que depende de tus méritos, que no depende de factores externos, de tener un dinero, pues es un método que si tú tienes los méritos suficientes puedes ascender en el trabajo. Sin embargo, para crearte una empresa, yo podría querer crear una empresa de un estudio de discográfico para grabar discos, pero no tengo el dinero para comprarme un estudio. Pero pues, sin embargo, a través de méritos, pues tú puedes subir y trabajar y ascender y llegar a tener un puesto de trabajo digno. En la empresa privada, Ángel, no sé qué opinión tienes tú. ¿Los jefes, los que llegan, ascienden y llegan a ser jefes, son los más capacitados? No siempre. Como en todas partes, claro, eso es... Bueno, como en todas partes quizá no, pero lo normal... Pero sí comentamos que en la pública bien hecha, un sistema público bien hecho, el que asciende es el que aprueba. Sí, el que aprueba una posición de un nivel superior, efectivamente. Uh-huh. O el que se ha preparado durante X tiempo un examen superior. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que sea el más capacitado. Uh-huh. Simplemente que aprueba un examen. De una forma objetiva sí que por lo menos es el que más... Sí que es cierto que por lo menos pasa una prueba de nivel, por llamarlo de alguna manera, pero... Yo lo digo porque muchas veces, tenemos sensaciones erróneas con respecto al funcionariado, también con respecto al ámbito privado. Yo tengo un mito aquí metido en mi mente, que seguramente es falso, y es que en la empresa privada la mayoría de los jefes son los peor capacitados, son los peores. Pero bueno, eso es una opinión. Pero ahí ya entramos dentro de esos tópicos que se dicen siempre, claro, que cuanto más inútil ponlo más arriba para que haga menos. Y cuanto más capaz, más abajo para que saques el trabajo. Entonces, pero bueno, que yo creo que eso se da un poco en cualquier ámbito. El problema es eso, que yo creo que eso es un tópico completamente falso. Pero sí que está pasando que el otro tópico, los tópicos que estamos sacando hoy, que dicen que el funcionario es un demonio, eso sí que afectan y sí que están haciendo que se tambaleen ciertas cosas. Afectan todos. Digamos que en el tema de los funcionarios, yo creo que el problema pues es lo que pasa siempre. Que al final acaban pagando justos por pecadores. Se tiene una imagen de todo lo público que levanta suspicacias. Primero por lo que estamos viendo en el estamento político. Entonces ya erróneamente se asocia que es un cargo político, público, viene del Estado, ya empiezas a llevar tus iras contra lo que tienes al alcance de la mano, que es el funcionario de ventanilla. Porque ya que al que está arriba no le puedes hacer nada, que es un error. Porque resulta que al claro, de arriba le estás votando tú. Efectivamente. Pero bueno, que quizá le puedes hacer más daño a ese que al funcionario de la ventanilla. Pero como somos así de cortitos, pues vamos a tirar a lo que tenemos a la mano. Yo estoy de acuerdo con Ángel, porque también soy partidario de esa opinión. Y es que el funcionario es la parte accesible que tenemos del gobierno. Es como un reflejo del gobierno. Seguramente, ajá, si tú le preguntas a alguien en los años 60 qué idea tenía del funcionario, te diría que era que el dictador es un funcionario, o que el funcionario que había en ese caso es un dictador, que era el ejecutor de la dictadura, y lo verían como parte del cuerpo del brazo de la dictadura, cuando es un funcionario que ha asistido, que consiguió su cargo igual que ahora, alguien que se sacó una carrera en aquellos tiempos que todavía era más duro que ahora, y que seguramente sacó una posición mucho más dura de la que tenemos ahora. Cualquier trabajador de antes de los años 70 de Telefónica, cuando Telefónica era una empresa pública, pues seguro que se sacó su oposición, y sin embargo era visto como un trabajador del gobierno, en este caso de la dictadura, y lo verían como un reflejo de la dictadura. Ahora que venimos de un gobierno del PSOE que ha sido calificado como derrochador, que no ha sabido gestionar el gobierno, se ve que los funcionarios son derrochadores y que son un puro derroche por sí mismos. Por ejemplo, en el gobierno de Felipe González, con corrupción tal, pues el funcionario es un corrupto. Estamos viendo que el funcionario es como una especie de reflejo del gobierno que hay en ese momento, cuando en realidad están aparte. En mi caso, en el caso de los informativos, en los informativos durante esta etapa, se ven que son todos de sesgo, digamos, de izquierdas o partidarios del Partido Socialista. Y ahora, aunque siguen los mismos responsables, ya se dice en algunas ocasiones que es del Partido Popular, cuando se trabajan los mismos. Pero que son los mismos ahora, y muchos de los trabajadores que estaban haciendo los informativos en la época socialista han entrado se sacaron su posición durante los 8 años del gobierno del Partido Popular. Y sin embargo, por el cambio de arriba, digamos que cambia la percepción que tiene del público. Y lo que comentaba Ángel al funcionario de Ventanilla es que podemos verle. Nosotros no podemos acceder a Rajoy y decirle a Rajoy, mira, no estoy de acuerdo con lo que haces o no. No puedes llegar a Soraya y decirle que lo que ha hecho con su marido, pues aunque sea legal, es esa moral, ¿no? Pero sin embargo, un funcionario sí puede llegar y decirle que es un gilipollas porque no te está dando el papel que te quiere o que requieres, o porque te hace más complicado de lo que tú necesitas para hacer una gestión, que no lo sabes comprender al funcionario lo que te está pidiendo. Y sí que no, que muchas veces recibimos los palos del pueblo porque estamos de cara al público. Somos la afición de atención al cliente del gobierno, en ese sentido. Pues lleváis todos los palos como funcionarios, precisamente de cuando realmente lo que sois es víctimas de una gestión inadecuada de las personas que tendrían que hacer que eso funcionara. No, realmente es que el funcionario es independiente del gobierno en el que esté, que eso es uno de los garantes de su función. Pero es víctima de él, quiero decir, ¿no? Porque sí. Si no funciona un funcionario, no es porque él no sepa trabajar, que acaso sabrá, y ahora sí le preguntamos a Ángel, pero evidentemente la mayoría de los casos... Ni que llevara yo el registro de los funcionarios que no trabajan, ¿no? No, pero antes hemos tenido un poco la opinión de Fran, de funcionarios que sí que trabajaban normal, como en cualquier otra empresa, uno mejor, peor, como todo el mundo, pero tú tienes alguna experiencia contraria, ¿no? Hombre, sí. Contraria alguna hay. A ver, lógicamente esto no sale del aire. O sea, normalmente cuando cosas así se empiezan a mover y llegan a moverse al nivel al que se mueven, algo hay de fondo. Y es lo que decíamos antes, que al final acaban pagando justos por pecadores. Yo, en uno de los, vamos a llamarlo clientes, en los que he estado trabajando siempre en empresa privada, pero bueno, ya sabéis que hay ciertos organismos públicos que sacan licitaciones. Entonces se presentan las empresas, se llevan, pues durante X tiempo hacen unos servicios y tal. Y en uno de los clientes en los que estuve hace unos años, pues trabajábamos directamente con funcionarios. O sea, los equipos eran mixtos, había personal externo y había personal funcionarial. Y había diferentes niveles, claro, lógicamente. Tenías desde los niveles C, que eran los programadores puros y duros, a los niveles B, que eran analistas, niveles A, que eran los jefes de área. Y había de todo. Yo, por ejemplo, en la unidad en la que estaba, pues no puedo decir que ni uno solo de los funcionarios no trabajara, porque llegabas a las 7:30 de la mañana y ya estaban allí, y te ibas a las 5 de la tarde y alguno todavía se quedaba, pero sin embargo, en el área de justo al lado de la nuestra, que nos separaba un biombo, pues veías al típico funcionario que no eran 20 minutos de desayuno, era una hora con un par de cañitas. Y mérito tiene al cabo del día leerse 3 periódicos, porque yo no soy capaz ni de leerme ni uno. Aquí eran 3 periódicos diarios. Entonces, tienes los dos extremos, ¿vale? ¿Qué te hace pensar eso? Pues tienes un nivel B, un nivel, creo que era un nivel A, en el caso concreto que más tengo grabado, porque es que llegas a un sitio que a ti te tienen que decir, mantienes unas formas y tal, que te hacen ir de corbata y estas cosas y tal, y estás viendo un señor que hace lo que le da la gana. Y dices, madre mía, pero bueno, ¿y esto? Y encima necesitas tener personal externo aquí cuando tienes a este señor que no está haciendo nada, porque no hacía ni chapa. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que hace que el resto, los que sí que trabajan, los que sí que sacan sus cosas adelante, los que no cobran lo que cobre un nivel A, que no sé lo que cobrará, pues estén pagando parte de esos platos rotos. Por perfiles así. ¿Que eso en una empresa privada, qué es lo que hacen con ellos? O lo hace el jefe, siguiendo con la coña de lo que decíamos antes, o los echan a la calle, que es una cosa que no pasa en el organismo público. O sea, tú tienes una persona, claro, que se te escaquea así del trabajo, claro, y la pones en la calle. Pero es que es lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos a una persona que, pues si quieres, aprovechamos para recuperar el corte de Beteta, que antes no hemos escuchado del todo bien, y luego a Montoro lo aprovechamos. Tenemos una persona, que en este caso es el secretario de Estado Beteta, que en parte una de sus responsabilidades podría ser esta, ¿no? La de buscar soluciones para que estos señores funcionen de verdad y trabajen de verdad, aunque se tomen su cafelito y lean su periódico durante 20 minutos, media hora, como todo el mundo. Y lo que hacen, en vez de hacer esto, en vez de hacer cambios que funcionen, hagan funcionar al Estado, es sembrar este mito delante de todo el mundo con palabras como... Sí, como, lo que están haciendo es demonizar a los demás. O sea, están extendiendo esto que... En vez de arreglarlo, lo demonizan, ¿no? Efectivamente. Pues vamos a escucharle, para ver si estamos de acuerdo con el tono del señor Beteta. Olvidarse del cafelito, olvidarse de leer el periódico y sacar adelante todos esa productividad, como trabajadores públicos o privados, que da igual, porque al final todos servimos a lo mismo, servimos a España. Y si nos tomamos un café, pues lo podemos servir a España. Eso es, no sé qué pensarán la empresa privada relacionada con el café. A lo mejor les sienta mal, ¿no? Le pegan un tirón de orejas, o a la prensa. Sobre todo a la de las máquinas distribuidoras de café. Claro, sí, a lo mejor, claro, que muchas veces también tiramos piedras contra lo que no nos interesa, porque, bueno, pues todo el mundo se tiene que tomar un café. Pero y eso también formas, mantiene, sabes, la economía. Lo del café es fuente de polémica. ¿Quién era el que decía que un café valía 80 céntimos? Claro, también. Pero bueno, aprovechamos, si quieres, Antonio, rápidamente, para contar otra vez lo de Montoro, que también teníamos sus declaraciones. Ahora que las podemos escuchar bien. ¿Las escuchamos o nos las presentas? Sí, a ver si podemos escuchar el corte que hemos escuchado antes. No, el siguiente, que en este caso habla del derroche de... Que la función pública, los funcionarios, son un derroche. Venga. Esfuerzo a los docentes. Un esfuerzo relativo, ¿no? Como se ha hecho ya en alguna comunidad autónoma, pues es positivo porque compromete al docente realmente con su actividad. Y eso es bueno y positivo, ¿no? O sea que, y por tanto, lo que tenemos que hacer es no defender lo que realmente no está funcionando bien. Y, por supuesto, no defender solo, sino impulsar el área, el ámbito que está funcionando bien. Venga, ahora sí, vamos a escuchar ahora el corte adecuado. Adelante. Digamos que ha sido culpa mía. Nada, ha sido Montoro, eso lo sabemos. Que necesitamos tomar medidas extraordinarias en esta situación. Pero, insisto, tenemos que buscar una calidad mayor que no hemos encontrado hasta ahora en un sistema que ha sido, en ese sentido, laxo, ¿no? Que, en definitiva, como profesor universitario, yo también he conocido bien, ¿no? Que realmente es carísimo para un país y frustrante para mucha gente joven, ese fracaso que tiene en los primeros cursos de universidad, que hace que abandonen en la universidad. Eso es un sistema realmente caro como país y frustrante para la persona que lo está recibiendo, que está en el sistema y que ve que no va a progresar en sus estudios. Bueno, no sé si era exactamente tampoco. No, me he equivocado a la hora de coger los cortes. Había tantos de Montoro, sí, sobre la crisis que... Esto confirma la teoría de Ángel, de que el que no vale va para arriba. Bueno, lo que sí que tiene razón Ángel, a ver, el funcionario que no trabaja, que se escaquea, es algo que se ve. Yo, mi trabajo, en este caso no voy a poner nombre, pero sí que convivo con personas que se escaquean, que son auténticos profesionales del escaqueo, de esconderse, de buscarlos durante horas en que, dónde están, que no están en su despacho, no están localizables. Y no lo puede, y no sabes qué es lo que han hecho a lo largo del día. Y lo que falla son los mecanismos de control. Un jefe que pueda decir, pues mira, tienes que hacer esto y poner medidas para para que no se escaquee la gente. Pasa que es bastante complicado. Y luego eso también influye en el resto, los que trabajan, ver que alguien se escaquea y que no pasa nada, pues dicen, ah, pues yo también lo voy a hacer. Es el propio... tú puedes llegar con todas tus ganas e intentar trabajar, hacer todo lo posible, pero si ves que la gente a tu alrededor no hace nada y que no está pasando nada y nadie dice nada, pues seguramente acabarás entrando en esa dinámica. Si tú intentas mejorar las cosas, propones acciones para mejorarlas y no se pueden hacer por temas burocráticos, tienes que romper muchas barreras o porque no... Dicen, bah, qué maldad, y no pasa nada, pues eso a la larga irá en que esa persona deje trabajar. Y luego esa falta de incentivos, de deber mejorar tu puesto de trabajo, a la larga provoca que empeores en tu trabajo y en tu actuación. A la hora de un médico, si ve que él está proponiendo una cura para mejorar el tratamiento de una enfermedad, dice no, si eso no es rentable, porque eso es una enfermedad, por ejemplo, ahora que hablamos muchas veces de las enfermedades raras, es que he encontrado una vía de investigación para esto, y dice no invertimos en eso porque no es rentable, tú dedícate a poner inyecciones. O está poniendo casos extremos, pero que pueden ocurrir en, por ejemplo, en mi trabajo, que se habla mucho de derroche, de por ejemplo se han comprado equipos que luego no han podido ponerse en marcha porque no se probaron, se compró la partida antes de probarla para ver si realmente valía. Bueno, pues pone a gente a probarlo antes de ponerlo en marcha, con lo que se ahorraría mucho dinero. Pero sobre todo es esa visión de si el de a tu lado no trabaja y ves que no pasa nada, tú seguramente, y te tienes que sacar tu trabajo y el suyo, intentarás cuando llegue otro que también te saque tu trabajo. Oye, hablábamos un poco de soluciones, cómo hacer que esto funcione y demás. Para los políticos parece claro que la solución es eliminar parte del Estado, privatizar y, bueno, proponer que la gente, en vez de funcionario, sea emprendedor. No sé, Enrique, ¿qué palabra, te parece esta palabra mágica? Que esconde, el neolenguaje. ¿Qué esconde esta necesidad, esta especie de argumentario repetitivo que tenemos por parte de los dos principales partidos y por parte de la patronal, por parte de los intereses más... Sí, de la prensa también. También de la prensa privada y demás. Todo el mundo parece que dice, no, es que ser funcionario es una cosa de... ¿Qué es eso de...? Vago. Debe ser vago y de me busco un trabajo para siempre, como si eso fuera malísimo. Lo que tienes que hacer es ser emprendedor. Ser emprendedor. ¿Qué es eso? ¿Qué esconde esta idea? Pues eso es lo que antes se llamaban empresarios y ahora pues se les cambia el nombre porque la palabra empresario ya estaba como muy manida y muy mal vista y se le llama emprendedores. No es más que eso. Un fontanero, un electricista no es un empresario, pero es que tampoco es un emprendedor. Es una persona autónomo que vive pues como buenamente puede. A mí me hace mucha gracia cuando nombran a alguno de los emprendedores del año y ves que hay gente que, bueno, tiene mucho poder en muchos medios y actúa de muchas formas para conseguir siempre sus fines, que son los mismos, es el dinero. Es que al final todo circula en torno al dinero. La finalidad siempre es aglutinar el dinero. El objetivo mágico y maravilloso que nos piden es que ganemos dinero en vez de tengamos una vida digna, una vida... y normal, donde podamos desarrollar nuestra familia, claro. Y estos horarios, por supuesto, porque los funcionarios tienen unos horarios que no debería tener nadie, eso de trabajar de 8 a 3, eso... La conciliación de la vida laboral y familiar es una cosa que no debería estar permitida. Se ha olvidado todo esto, ¿no? Este interés, sí, que había, tanto conciliar, tanto de que la gente necesita ocio, que también eso genera un beneficio económico para otra gente. La gente necesita, pues eso, poder cuidar a sus hijos y demás. Eso se ha olvidado completamente, ¿no? Se ha olvidado, sí. En cierta medida también lo entiendo porque muchas veces si tú no consigues tener dinero, pues vas a vivir muy mal. Y muchas veces para conseguir tener dinero, o pasas por el aro, o no lo tienes. Ese es uno de los problemas que también se deberían de erradicar. Nadie trabaja 10 horas o 12 horas porque quiera. Se trabaja 10 horas o 12 horas porque te ves obligado a ello. Y eso forma parte de la mentalidad que tiene este país, que siempre ha sido así. Por ejemplo, el problema de los funcionarios vagos, que los hay, yo creo que se arregla muy fácil, con control. Yo trabajo y cuando llego firmo. Y cuando salgo firmo. ¿Pero eso quién tiene que hacerlo? ¿Quién tiene que controlarlo? Los jefes. Claro, cada grupo de funcionarios, por ejemplo, yo trabajo en una cartería y hay una jefa. ¿Y por qué no se hace? En mi caso sí que se hace. En mi caso la jefa tiene su lista con la que estamos todos los trabajadores y cuando tú entras, firmas, ella retira la hoja y hasta que no la saque a las 3:25 tú no puedes volver a firmar para irte. En el Ayuntamiento de Madrid hace poco, oí, creo que fue en Radio Nacional además, una mujer que llamó y decía que es que ellos tienen una ficha y tienen que fichar en el ayuntamiento para entrar y para salir, pero es que cuando salen al café también tienen que fichar. Claro. Y eso, por ejemplo, en Correos, en Conde Peñalver, que es donde tiene una de las sedes, también tienes un torniquete que tienes que fichar para entrar y para salir. ¿Y qué pasa si una persona, en vez de irse sus 20 minutos, media hora, se va 2 horas a hacer la compra, como decimos? Hombre, seguramente tendría, su jefe superior estaría obligado a abrir un expediente. Y se pueden abrir y se han abierto muchos. ¿Y hasta dónde se puede llegar con un expediente? ¿Hasta dónde se puede llegar? Hombre, para despedir un funcionario tiene que ser un juez el que tome la decisión. Es difícil, el motivo tiene que ser fuerte, pero se han despedido funcionarios. Sí, sí, en Correos ha despedido a gente, por ejemplo, mira, por robar dinero, por quedarte con dinero de giros. Ajá. En Correos ha despedido a mucha gente, muchísima, y funcionarios. Eso sí, incluso. Igual que a ti, a cualquier persona de la empresa privada, es el jefe el que le dice hasta aquí hemos llegado y te finiquita y fuera, pues aquí tiene que haber una denuncia y tiene que ser un juez el que al final retire el acta funcionarial. ¿Y si no se llega tanto, simplemente por dejadez, por no funcionar, por no tener esa productividad que hablaba Beteta, qué sanciones puede haber? Claro, lo que pasa es que también si tú lo que quieres, como en este caso Beteta, es desprestigiar a la función pública, oye, pues qué mejor que no controlarlos y dejarles que se vayan 2 horas a desayunar para luego poder criticarlo. Y luego ponerles... Entonces, ahí también, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, hombre, claro, es que estamos hablando de un planteamiento, una estrategia que viene de lejos, ¿no? Sí. Hay un libro de Mario Benedetti que explica muy bien, ¿no? Es un libro, un ensayo, ¿no? De hace ya pues bastantes años, de cómo se privatizó la enseñanza pública en América. Y lo explicaba tal y como lo estás diciendo tú, ¿no? Se desprestigia, se empieza a hacer que no funcione, que no funcione, que no funcione. Se empieza a decir que mal, que no funciona, esto no funciona, hay que cambiarlo. Y precisamente las personas que son las responsables de hacer que funcione son las que dicen, esto no puede ser y hay que cerrarlo, ¿no? Claro, hasta el punto, como dice Esperanza Aguirre, de cerrar la Comunidad de Madrid, ¿no? Y fíjate qué casualidad que, por ejemplo, con el tema de los hospitales, la Comunidad de Madrid es una de las que más hospitales ha hecho. Pero sin embargo, dice privada. Que no funciona. Claro, sí, pero es que si luego lo vas a privatizar al 100%, claro. Oye, pues qué mejor que darle 25 hospitales a no 3. Claro, es decir, porque vamos ya se han a... hecho con nuestro dinero de los impuestos. Vamos a utilizar el dinero público para empezar a montar el negocio. Porque esto va siempre de lo mismo. El empresario grande tiene dinero porque en los negocios no se juega su dinero, se juega el dinero de los demás. Ahí está el truco y es el mismo truco con el que funcionan las acciones y la bolsa y todo este tipo de cosas. Yo no me juego mi dinero, me juego el de los demás. Por eso yo nunca pierdo y siempre puedo volver a empezar aunque entre en bancarrota. Entonces voy a construir un negocio de hospitales, pero yo no voy a pagar los hospitales, lo van a pagar los demás. Y luego yo me voy a meter y me voy a poner a gestionarlo. Entonces ahí está el truco. En el caso del canal de Isabel II, sí. Fíjate, ¿qué empresa privada tiene el capital para pagar los embalses de la Comunidad de Madrid, para pagar la red de agua, para pagarnos las tuberías que llegan a todas las casas de España? Ninguna empresa tiene ese capital. Nadie. Y ponerlo en manos privadas casi gratuitamente, por mucho que paguen, ni por asomo se puede llegar al coste que tiene eso. Una empresa que funciona perfectamente, en todas las aguas hay agua, y encima es un agua que está buena, que es agua de buena calidad, de mayor calidad que en el resto de España, y la quieren privatizar. Y lo de Metro, por ejemplo, lo que tú has dicho antes, los torniquetes ahora hay que cambiarlos todos, eso cuesta un dineral. Pero oye, si cuando lo vayas a privatizar ya se lo has dejado hecho a la empresa privada, tú mira el ahorro que le estás dando. Antes decíamos lo de la sanidad, los nuevos hospitales. Claro, es que no tengo muy bien el dato, no sé si vosotros lo tenéis, pero creo que la empresa principal privada que se está haciendo con la gestión de hospitales en Castilla-La Mancha y Caspio, y Valencia, Capio, por lo visto está relacionada con la propia María Dolores de Cospedal. Sí. Precisamente la persona que está poniendo en manos de esta empresa la gestión privada es la mujer vamos, por lo menos tiene ahí a uno de sus familiares, luego a veces está también Rodrigo Rato metido. Bueno, no lo sé exactamente porque no tengo el dato perfecto. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decíamos antes, te pasa a ti la pelota, Antonio. Para controlar a los funcionarios, ahora mismo hay formas de controlarlos. Existen sanciones que se pueden aplicar a gente que no produce, que no trabaja. Sí, cuando, ahora, aparte del tema de torniquetes, el tema de fichaje, no es solo que una persona esté en el centro de trabajo en las horas que se le exigen, sino que cumpla con su función. Si no, un trabajo no sale adelante porque no lo ha hecho una persona, se abren expedientes. ¿Y hasta dónde puede llegar una sanción con un expediente de este tipo? Aparte de lo que decíamos de que le echen a través de un juez. Bueno, se puede perder sueldo, se puede hacer... Por convenio, si tienes 3 faltas graves, te pueden llegar a abrir un expediente para echarte, para que te expulsen de tu puesto de trabajo. O sea, que ese es otro mito, ¿no? Ese de que el funcionario es intocable. No, si un funcionario llega al punto en que su trabajo lo hace tan mal que... Bueno, en el caso, por ejemplo, de un médico que una negligencia, pues tiene sanciones. En un caso que alguien meta, no que meta la pata, sino que lo está haciendo mal o se niegue a hacer un trabajo, que se ha dado el caso de gente que se le ordene hacer un trabajo y él diga que no, y se le abre un expediente. Y acumulando faltas graves, también se le puede llegar a quitar de su puesto de trabajo, que existen esos mecanismos para utilizarlo. O sea, que el mecanismo existe. Volvemos a lo mismo, lo que no hay es voluntad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que también la misma dejadez que hay en el de abajo también existe en el de arriba. Esa dejadez de, bueno, yo sé que hay 3 que trabajan, pues bueno, dejo que esos 3 trabajen porque me lo sacan adelante, y a los otros 2 que no están haciéndolo bien, pero bueno, para no meterme en lío, para no meterme en tal, pues no voy a empezar a... Claro, pero yo creo que ahí es responsabilidad, y en este caso del señor Beteta como secretario de Estado de Administraciones Públicas, el facilitar una serie de mecanismos o de vías por el que los jefes o la gente que se supone que controla a los funcionarios pueda aplicar las sanciones de manera que no le suponga para él, como dice Antonio, meterse en un lío, sino que simplemente él pueda reportar las incidencias que suceden y este señor no trabaja o este señor no hace lo que tiene que hacer, y si se tienen que endurecer las sanciones o lo que se tenga que hacer, que se haga. Él tiene la responsabilidad. Yo no puedo hacer eso. Beteta sí puede hacerlo. Entonces, si no le parece bien y le parece que las cosas no están funcionando, para eso se le ha dado un puesto. No para criticar cómo funciona. No está ahí para hacer de portavoz de nadie. Está ahí para tomar las medidas que se tengan que tomar. Entonces, bueno, vamos a hacer una legislación o vamos a hacer una serie de mecanismos para hacer más fácil el control. O vamos a añadir una serie de nuevas sanciones que nos habían planteado hasta ahora para ver si así funciona. Porque puede ser que los mecanismos de control pues hayan quedado obsoletos o sean demasiado enrevesados o para poder hacerlos con cierta facilidad, ¿no? Y que el control sea efectivo, pero bueno, eso siempre se puede cambiar, es su trabajo. Uno de los grandes problemas con esto de los funcionarios que no trabajan es que por un funcionario que no trabaja hay otro que está trabajando el doble. Sí. Porque el trabajo hay que sacarlo adelante, y entonces esa falta, esa mala distribución del trabajo es el que ocasiona en muchos casos que eso, que haya uno que no trabaje y el otro que de trabajar tanto se acabe hartando y diga, bueno, pues voy a hacer yo lo que hace mi compañero. Y eso sí que es responsabilidad, bueno, a lo mejor no de Beteta, pero sí de los mandos intermedios. Y de los jefes, distribuir equitativamente el trabajo y crear los mecanismos para que se pueda hacer adecuadamente. Luego también otro problema que creo que existe dentro de los funcionarios es la falta de incentivos para la gente brillante, esos emprendedores. ¿Cómo se van a meter a ser funcionario alguien que podría arreglar la administración, como cuando se está diciendo que los que entran son vagos, que los sueldos no son altos, se meten en la empresa privada, que es donde pueden ganar dinero? A lo mejor un programador informático, un genio, que podría crear un programa para solucionar, por ejemplo, el desbarajuste que hay en la justicia, alguien para poder organizar todo eso, y que un policía inmediatamente que detiene a alguien puede ver todos sus antecedentes y ver si esa persona tiene alguna orden pendiente, pues esa persona, en vez de hacer eso, pues creará Facebook o creará Twenty o creará 3 videojuegos, porque con eso se saca dinero, porque carecen de incentivos en la empresa pública para hacer su trabajo. Yo, eso sí que estoy de acuerdo con él. Yo creo que hay que... Desde los mandos lo que se tiene que hacer, intentar, es atraer a gente que trabaje eficientemente. Dicen, no, es que la gente que está aquí son unos inútiles. Bueno, pues ponga usted los mecanismos necesarios para contratar a gente que haga su trabajo como tiene que hacerlo, y gente buena. Obviamente, si, como decimos, entra una persona y se le paga de inicio 1.045 euros, que hablábamos en el caso del funcionario C, o la cifra que sea para los funcionarios superiores, una persona se va a plantear si meterse ahí, porque si tiene talento dirá, hombre, si puedo hacer algo mejor. A ver, Ángel, que tiene su opinión sobre el tema de quiere soltarla y desahogarse. ¿Cómo un responsable va a decir que tengo un departamento lleno de inútiles si todos han aprobado una oposición? Punto uno. Uh-huh. A ver, sí, no sí, puede. Ese argumento no lo pueden esgrimir. Pues se supone problemas. Que han pasado una prueba de acceso que les valida para estar ahí. No, pero ahora sí, luego el tío es un impresentable y lo que hace es irse a reír de los demás, pues ahí tenemos otro problema. No, quiero decir inútil en el sentido de que no hace su trabajo como debería, no de que no sea capaz. Pero es que, es que a lo mejor el problema, por eso te decía antes que han aprobado un examen. Tú te puedes pegar la empollada de tu vida y aprobar un examen, pero realmente no estás capacitado para el trabajo que te van a poner a hacer después, porque a lo mejor es que ni te gusta. ¿Vale? Pero simplemente has aprobado una oposición. Entonces el problema está en el examen, que no estaba midiendo las capacidades reales necesarias para hacer ese trabajo. Es que en la práctica, en el caso de los profesores, cuánta gente hay brillantísima, dotada, que sabe toda la materia, pero luego incapaz de comunicarle a los alumnos las enseñanzas. Efectivamente. ¿Cuántos profesores hemos en la universidad que eran muy brillantes, pero luego eran nulos a la hora de enseñar? De enseñar cosas dotes y verlos comunicativas tenían cero. Nada, cero, y decir, pero bueno, si es que claro, cuando realmente lo aprende, dice, es al revés de lo que me estaba diciendo este hombre. La forma de hacerlo, y seguro que lo sabe. La forma de llegar a ese punto es inadecuada y en vez de solucionarlo, nos quejamos. Pero yo creo que ahí lo ponemos peor. No, pero es que el problema es que vale, el error está en el examen. Volvemos a lo mismo. No deja de ser la típica entrevista de la empresa privada, ¿vale? Aquí pasas una prueba de acceso, que las empresas privadas también pues te pueden hacer una prueba más o menos dura. Pasas una entrevista técnica, pasas un psicotécnico y luego la típica entrevista de actitud por la que hemos pasado todos 20 veces. Eso, a lo mejor no es el mejor método de hacerlo, pero yo creo que te dice más que un examen. Pero que un examen, aparte, tiene más cosas. No es solamente un... No, vaya, sí, un examen. Sí, además hemos oído antes a Yolanda que también tenía una parte de exposiciones, que eso no lo sabe hacer cualquiera, por ejemplo. No, y tienes 3 meses de prueba en los contratos de funcionario. No sé si es en el caso de todos. En mi caso, mi contrato tenía 3 meses de prueba en el cual me pueden revocar la plaza. Claro, pero es que aquí también es responsabilidad de este señor que dices tú, que no puede decir tengo una panda de inútiles. Es responsabilidad de este señor hacer que ese equipo funcione y de buscar la manera de que funcione. También, claro. Si no lo hace, también es su responsabilidad. Y si este señor no hace bien su trabajo, tiene que tener otra persona por encima que le diga, oye, pero es que empezamos a escalar hacia arriba y si ya hemos dicho que para despedir a un funcionario tiene que llegar una orden judicial, pues tú imagínate, la gente que esas cosas se las pasa por el arco del triunfo, pues les da igual. Claro. También uno de los problemas es en los puestos de funcionarios en el que trabajo va evolucionando, hay personas que han entrado con unas actitudes para un puesto de trabajo determinado. Por lo que sea, va evolucionando y ese puesto de trabajo desaparece. Pero esa persona tiene una plaza y es asignada a otro puesto de trabajo. Sí. Entonces ahí en ese puesto de trabajo quizás no está preparado para hacerlo. Y es cuando empieza el caso de personas que no están adaptadas, que hablo, por ejemplo, en el caso de las tecnologías, pues a lo mejor hay alguien que con la aparición de los ordenadores, el típico funcionario que trabajaba en administración y luego ahora trabaja con ordenadores, ya no es llevar los archivos con papeles, con archivadores, sino llevarlo a otro de un ordenador. Y a lo mejor esa persona no está capacitada para hacer un ordenador. Ahí es donde entra también la función del aprendizaje continuo. Eso es. Que falla muchísimo. El reciclaje en las empresas no es te paso a un... yo, por ejemplo, tengo en mi puesto, han llegado compañeros que pertenecían a otros departamentos y la formación recae en los propios trabajadores. Nadie le ha dado un curso. Recae en nosotros, que tenemos que enseñarle a esa persona su puesto de las funciones que tiene que ejecutar. Y muchas veces, si una persona no quiere, yo no puedo forzarle, un jefe sí, yo no puedo forzarle a aprender. Hace falta más formación y gente con el mando para poder ordenar a una persona que haga ese nuevo trabajo. Bueno, lo que está claro es que las cosas no funcionan, que hay que solucionarlas, y una cosa que no funciona es el reloj, que nos está diciendo que se nos ha ido el programa por completo, y de hecho teníamos otras cosas pendientes, yo lo siento por los colaboradores, pero nos las vamos a tener que guardar para otro día, porque este debate pues nos ha despertado muchas ganas de opinar, de debatir, de buscar soluciones, de desahogarnos, y se nos ha comido todo el tiempo del abrazo del oso y un poquito más, por lo visto. Así que yo, con todo el dolor de mi corazón, pues voy a hacer la ronda de despedidas, Ángel, porque hemos llegado hace rato ya al final y nos tenemos que ir. Como reflexión final, pues simplemente decir que eso, que algo no funciona, hay que cambiarlo, pero que quizá basarnos y dejarnos llevar por mitos y por opiniones poco reflexivas, pues lo que nos está haciendo es precisamente tirar piedras contra nuestro propio tejado, y en una situación en la que estamos, en la que hay más de 5 millones de parados, despedir trabajadores públicos, yo creo que simplemente lo que va a hacer es que tengamos más parados. ¿Qué pasa? Que el trabajador público no es un trabajador, no cuenta en estas cuentas de parados. Pues yo creo que sí. Así que, hombre, contar cuenta, pero ten en cuenta que lo que se está vendiendo es que todos tenemos que ser emprendedores. Claro. Todos tenemos que tener una idea maravillosa. Con un recorte de un millón y medio de euros en políticas activas. Sí. Pues que aparte han sido un desastre, porque en los últimos años vas a decir lo que ha hecho el INEM para buscar trabajo. Pues es un poco lo mismo que hemos dicho, ¿no? Se gasta dinero para que no funcione. Pues el problema no es que se gaste el dinero, es que hay gente que no está haciendo que funcione. Pues bueno, vamos a hacer limpia, que se vuelvan todos emprendedores, que se paguen ellos sus costas de seguridad social y sus desempleos y sus vacaciones y tal, y nos lo quitamos del Estado. Ahí está. Pues nada, Ángel, un abrazote. Bueno, voy a decir solo una cosita más, porque si no, alguno de la empresa privada se nos echa encima. Venga. Hay gente que trabaja en el sector privado que no llega a los 1.000 euros al mes, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hombre, y cada vez más. Muchísimo. No, y cada vez más. Y sin sacar mini jobs, cuidado. Y muchos emprendedores que un mes cobran y otro no. También. Y son emprendedores maravillosos, tal y como los quiere esta gente, y que si un día se quedan sin trabajo, pues como tú dices, no tienen despido ni nada por el estilo. Pero bueno, venga. Ángel, un abrazo. Hala, otro muy grande. Nos vemos la semana que viene, no, la siguiente. ¿Vale? La semana que viene, vacaciones. Es que tanto con funcionarios hoy me han entrado en la gana de no trabajar. No trabajamos y punto. Antonio Gutiérrez, muchísimas gracias por todo, por tu trabajo esta semana. Bueno, nada, gracias por dejarme hablar, que ya me he quedado con ganas, claro. de hacerlo. Y a ver si la próxima semana que estéis ahí, pues nos tenéis que achuchar, porque hay programa de cortina de humo delante y ha salido, no como en el caso de hoy. Perfecto, Antonio. Alberto Cabañas, nuestro médico, te hemos dejado ahí con el trabajo para otro día guardado. Será por horas y por programas. Sí, esperemos, vamos. Luego nos tomamos un café y con el periódico. Con el periódico lo comentamos, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Enrique Pérez, Enrique Humanes. un abrazo a todos. Muy a gusto estar aquí, la verdad. Bueno, hemos descubierto a ver, miedo. Oye, miedo, no sale ahora la palabra. Bueno. Un colaborador, una persona... ¿Dónde? Un tertuliano interesante. Dí que le estás haciendo la rosca porque le tienes pedido un guión que se tiene que preparar. Pero eso es otra cosa. En cambio, para el tema de tertuliano, también acaba de mostrar sus dotes, así que te vamos a... Me vas a permitir, y si no también, que acabe con una cosa muy rapidita. Venga. Ayer se cumplieron 61 años de la proclamación de la Segunda República. Ese fue el sistema que más dinero invirtió en la educación de este país. Cuando llegó la Segunda República, una situación mucho peor que esta que tenemos hoy, y decidió arreglarlo invirtiendo en educación. Lo que pasa es que ayer se inventaron una cortina de humo un poco rara, los de la monarquía, para no hablar del tema, pero bueno, hay que dar. ¿Me hablas de un elefante? Reservas cinegéticas, así dejamos el toque ecologista del programa. Ahí claro está, que también había que decirlo, este tema. Era otro de los asuntos que podíamos hablar desde el punto de vista ecológico, porque ¿qué hace nuestro rey matando elefantes? En Botsuana. Pero bueno. Gracias, Enrique. Te vemos aquí cada domingo en los debates. ¿De acuerdo? Cuando quieras. Un abrazo a todos vosotros. Un abrazo. Y nos vamos con la más agradable del grupo, Ana Muñoz. Encantada de estar con todos vosotros y escuchando un tema tan apasionante. Pues nada, a ver si hacemos reflexionar a la gente, que es un poco la idea de estos temas. Hemos intentado ser objetivos, aunque no podemos. ¿Cuántos seguidores tenemos en Facebook? Yo te lo digo, hoy me han preguntado a mí, fíjate, 880. Uy, qué lento está esto. Estamos comiéndonos el programa de después. Ah, que no hay ninguno. 880, efectivamente. 880. No está mal, los amigos de Facebook. Venga, que nos vemos en 15 días aquí en El Abrazo del Oso. Reflexionad, pensad por vosotros mismos. No os dejéis llevar por lo que dicen los políticos por ahí y la gente en el ascensor. Tened vuestras propias ideas, que eso es lo bueno. Sean distintas a las nuestras o sean iguales, nos da igual. Pero propias, por favor. Sed felices.